RCDMX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Ok, y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos al Reset número 59. Ya casi 60 episodios y por primera vez creo que vamos a empezar puntuales. Y bueno, vamos a, antes que nada, presentar a toda la gente que me acompaña aquí en la mesa de Reset esta noche. Tenemos ahí, por primera vez, como ya escucharon, a Víctor. Víctor, por favor, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues aquí, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo nos sale, no? Espero que bien. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Larjuade, que también está haciendo, bueno, que está haciendo su regreso, de hecho, no sé, creo que no lo veíamos desde el episodio 50 o 51, pero bueno, a ver, a Larjuade, saluda. Sí, creo que fue el especial de Silent Hill o algo así, no me acuerdo, pero bueno, nuevamente aquí con los chavos de Reset, gracias nuevamente por la invitación y a ver qué tal, hay buenos temas, ahí andaremos en el chat y bueno, yo soy Alan. Alarjol, para los que no ubican, porque yo que tienes más seguido. Felicidades, mi buen Icarus. Ok, gracias Alarjol. Y bueno, también tenemos por ahí a Uram desde alguna isla del Caribe. Uram, por favor, saluda. Desde alguna isla del Caribe, guau. Esto estuvo buena esa presentación. ¿Qué onda? Aquí estamos. Aquí, qué puntuales iniciamos hoy, ¿eh? Me agrada este ritmo. Que sea así siempre, ¿eh? Perfecto. Bueno, esperemos que así nos mantengamos de aquí en adelante, ¿no? Puntuales, pero bueno, vamos a continuar con las presentaciones. También tenemos por ahí otro debut, tenemos el debut de Carlos, Carlos Smasher, por favor, saluda. Buenas noches, soy Carlos Smasher de puntodecontrol.com. Aquí, pues, me raptaron para venir a hacer su podcast, que dicen que les faltaba gente. Okay. Un saludo. Y bueno, también por ahí tenemos a Noblis. Noblis, por favor, saluda. Hola, buenas noches. Pues aquí un gusto de los veteranos apadrinando debuts aquí. Dos y regresos triunfales de Alarjual y tal. Ya nos están escuchando en vivo, ¿verdad? Un saludo a Kraken, que está conmigo en la taberna de Monster Hunter aquí jugando. Y tengo entendido que también nos está escuchando por aquí por Reset. Perfecto. Entonces, saludos ahí a Kraken. Y bueno, también tenemos por ahí a Eloy, que pues si de repente se cae en la transmisión, pues ya saben a dónde mandar los agradecimientos, @Eloy. Eloy, saluda. Hola, no es mi culpa, es culpa de Icarus que no me quiere comprar una tarjeta de red bonita. Y ya. Ok. Y bueno, yo creo que vamos a ir comenzando con el programa. Tenemos ahí bastantes temas que platicar y sobre todo... vamos a comenzar con algo rápido. Ahí esta semana ya se reveló, bueno, se dio a conocer una conferencia que va a dar Nintendo el próximo 13 de septiembre, en la que se especula o se menciona, pues ya se presentaría oficialmente a Wii U, ya se darían los datos que todos hemos querido conocer desde E3, entiéndase precio y fecha de lanzamiento. Rápidamente me gustaría que ahí, no sé, barajáramos un poco qué precio le pondrían a Wii U o cuál creen que vaya a ser el precio y la fecha de lanzamiento. ¿Creen que se vaya a retrasar a 2013 o creen que definitivamente vaya a salir este mismo año? No sé, Alarjual, ¿tú qué opinas? Pues mira, precisamente esta nota la estuvimos publicando la semana en GameDot. Y pues ya había sucedido un anuncio así cuando se mostró, ay, no recuerdo qué otra consola, pero se hizo igual en Nueva York, se hizo una rueda de prensa con las mismas características para presentar la fecha de salida, precio y demás. Yo creo que sí, no por nada es una, ahora sí que buena oportunidad para que se venda en Black Friday. Ya saben que es como una andaleza mera, que saquen buenas ventas Nintendo, ¿no? Ahorita ya está el 3DS XL, estaría perfecto que esta temporada navideña ellos arrasaran con las ventas, ya anunciaron ahí es el New Super Mario Bros. Para también para la consola. Y yo creo que sí, en cuanto al precio, yo creo que sí va a rondar por ahí de los 300. No creo que se arriesguen a lanzarla más de este precio. No por nada es su jugada esa siempre Nintendo, vender un hardware más barato para pues para sacar más dinero, ¿no? Y no irse tanto por el aspecto técnico, sino por el aspecto más de gameplay, que ellos son ahora sí que masters. Pues quién sabe, yo creo que sí, se va a anunciar, lo vamos a estar viendo por ahí en esas temporadas, y a ver qué tal, a ver qué tal le va, porque sí, lo del precio está entre 250 algunos, pero no creo, ya sería como perderle demasiado o demasiado arriesgado, no sé. Por ahí yo le calculo unos 300, $299, y a ver qué tal. Lo que a mí me pone así como de nervios es pues los juegos, ¿no? Realmente no hay muchos, van a ser pocos los que estén en lanzamiento. Para mí el que me llama más la atención, y vaya que es de destacar, que no es uno de Nintendo, sino es uno de Ubisoft, me refiero a Zombie U, que realmente es como de las pocas, ahora sí que de los pocos títulos que he visto como que aprovecha realmente el potencial, o más bien de esas características que nosotros llegamos a pensar que se iban a implementar con esta nueva, con este nuevo control que tiene pantalla táctil y demás. Ese creo que el que más, bueno, que saca mejor provecho de estas posibilidades. Y pero bueno, de ahí en fuera no veo que otros títulos valgan así como que, o que me digan, ok, voy a hacer el esfuerzo por comprarme un Wii U de lanzamiento, pero no sé, yo creo que va a ser algo así como el 3DS, que esperas un ratito más. Bueno, en lo más profundo de mi ser, porque luego creen que, ay, lo que dice tienes que hacerlo. No. Es lo que yo haría, pero sin duda yo creo que va a ser un buen lanzamiento para finales de este año para Nintendo, y sobre todo para adelantárseles a Microsoft y a Sony, ¿no? Que por ahí ya saben, desde hace unos meses esperaba que yo hubiera más anuncios. Ahí en E3 no hubo nada, pero yo creo que sí, tal vez unos teasers, unos guiños en el próximo E3 puede que estemos viendo. Pero a ver qué tal, no sé, cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes. No sé, me gustaría saber, ustedes chicos en la mesa, también ahí en el chat, cuánto pagarían por esta Wii U. Pues yo creo que 250, 300 se me hace muy cara para la competencia que tiene que hacer, sobre todo si es verdad lo que han dicho Nintendo varias veces, de que si ya aprendimos del lanzamiento de 3DS, que han comentado algunas veces, y si quieren demostrar que aprendieron, tendría que ser 250, no más. Y lo que dicen de cuánto pagarían ustedes, pues yo la verdad por Wii U no se me antoja. Es que software vende hardware, y pues viendo juegos así como pues New Super Mario Bros. Wii U, que es igual a todos los demás y así, pues no, la verdad es que a mí como gamer no se me antoja, no han mostrado algo que quiera. Bueno, Xbox, ni Play 3, ni PS Vita, ni 3DS, ni nada más el GameCube ha sido un juego, digamos, ha sido una consola que ha sacado buenos juegos al principio de su lanzamiento. Ninguna de estas cuatro que acabo de mencionar ha sacado buenos juegos de lanzamiento. En el 2005 para Xbox 360 no había nada, menos para Play 3 en el 2006 hasta el 2007, y en Xbox hasta el 2006. Y el mismo caso está pasando con el 3DS, y va a pasar igual con el Wii U. Pero pues, hay que esperar, de todos modos, siempre pasa lo mismo. Uh-huh. Nada más ahí, y bueno, quisiera agregar que en el caso de Wii, pues por lo menos venía The Legend of Zelda, aunque sea, digamos, un port de lo que ya estaba en GameCube. Pero pues, al menos era como que, bueno, va a llegar Zelda para Wii, ¿no? Pero bueno, nada más era añadir eso rápidamente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Ok. Víctor, ¿tú tienes alguna apuesta de lo que... Yo quería agregar a lo que estaban diciendo que... Adelante. El PlayStation 3 sí tenía buenos juegos, güey. Al lanzamiento tenía, en el 2006. Tenía Uncharted. Uncharted salió en el 2006. Tenía Lair. Uncharted no fue el lanzamiento. No, o sea, de lanzamiento. A ver, déjenme ver PlayStation. De hecho, me acuerdo que por aquellas épocas era muy famoso el meme de PlayStation no tiene juegos. Sí, me acuerdo que había una queja no muy constante de que costaba casi 10 mil pesos aquí y no había en realidad como que un juego que lo compensara la inversión. Sí, la verdad los primeros añitos para los que se compró un Play 3 fueron como que muy duros por el precio, sobre todo estar pagando, desembolsando esa cantidad, y por no tener una librería tan amplia, que es lo que siempre deben de tener, una buena librería para que valga la pena, ¿no? Que empiecen con el pie derecho prácticamente. Por eso, y también porque los juegos multis eran ports mal optimizados de Xbox 360. Y yo creo que a Wii U le va a pasar algo así con los anuncios que se han dado de que, por ejemplo, el Assassin's Creed de Wii U no va a tener efectos de luces y de partículas que Play 3 y Xbox sí van a tener. Sí, es porque lo están apresurando muy rápido, porque Ubisoft ahorita pues lo que quiere es dinero. O sea, no es de que te... ahorita la mejor experiencia literalmente es la de Wii U. No. Aquí lo que quiere hacer es, sí, no tenemos tiempo para agregar eso todavía, y ya está la fecha de lanzamiento. Si lo lanzamos antes, después no va a vender nada. Y eso no importa, pues nada más van a hacer unos efectos de partículas que, la verdad, pues nos van a valer cuando estemos jugando, viendo el juego real. Porque lo que tiene es que va a tener una resolución nativa, lo cual ni en PlayStation 3 ni en Xbox 360 tiene. Lo que le va a faltar son los efectos de partículas, algunos efectos de partículas y otros efectos de luz. Es el problema que tiene. Mira, digo, tú dirás todo lo que quieras, pero el PC sí va a tener eso. Ahí lo dejo. Para mí son $350. ¿Por qué? Porque los rumores que han salido más o menos están por ese precio. Y porque muy probablemente aquí nos llegue a costar como 5,000 y como salió la encuesta de la Xbox, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una consola? ¿Te acuerdas, Eli? Sinceramente yo sí veo un precio a 350 no más, porque sería ahora sí que sería muy caro para lo que pueda llegar a ofrecer y para lo que han enseñado realmente. Porque si seamos sinceros, gráficamente tampoco han enseñado, digo, hablo específicamente gráficamente, ¿no? O sea, no han enseñado también a diferencia de la cual que le interesa son Wii U y eso, y de Ubi, yo me iría más por el Project P100 que está sacando Platinum Games, que esa gestión que puedes tener con el mando de un RTS de superhéroes, a una combinación de Beautiful Joe con Bayonetta. Eso está súper, súper genial. Entonces, digo, que vaya o no ser un éxito, yo creo que al menos de que tú seas muy fanboy, etcétera, eso ya les compete, ¿no? Pero nosotros yo creo que lo importante aquí es digamos que más o menos ver cuánto va a costar, y pues son 300, para mí son 350, no más de eso. Si es menos, qué bien, ¿no? La verdad, qué bien para nosotros y para nuestra economía, porque pues al final de cuentas no creo que ninguno de nosotros estemos dispuestos a pagar más de 6,000 pesos por una consola nueva, o a lo mejor y sí, no sé, alguno de ustedes sí pagaría 6,000 pesos por una consola de sistema cerrado nuevo. Yo la verdad no, y menos porque los juegos que están mostrando, como decía, no veo yo un juego que digas, quiero la consola para jugar este juego, porque lo que está saliendo salen los otros en otras consolas también. Mira, ya encontré, mira, la lista de lanzamientos de que tuvo el PlayStation 3 en su salida. Fue Blazing Angels, Call of Duty 3, Genji Days of Blade, Madden 2007, NBA, NHL, Marvel Ultimate Alliance y Resistance Fall of Man. Y un Tiger Woods y uno de carrera. Fue todo. Y Wii U lo veo como cuando estuvo el lanzamiento de esto, está ahorita mucho mejor Wii U. Pero yo no creo, a ver, dame chance rapidísimamente. Yo no creo, sinceramente, que el catálogo, al menos para PlayStation 3 en su día, haya influido tanto a la hora de venderse. Digo, no salió, por algo salió a un precio garrafal y por algo está ahorita en este precio, ¿no? El que podemos encontrar en cualquier tienda de nuestra elección. O sea, espérate. Yo creo que debes ver todos los factores para determinar en dado momento que si es el título de lanzamiento, o sea, si son los títulos que lo que hizo o no vender esa consola, vaya, Play 3 ahorita puede estar mejor o peor. Ahí yo no trato de afirmar nada, pero simplemente digo, Wii U sí está bien en su catálogo, que tiene por otras consolas, eso es en efecto, tiene exclusivas también, pero lo que va a determinar es Nintendo, a pesar de todo esto, tiene una fanbase bastante grande. Aquí tenemos uno, Icarus, o sea, y va a vender, y hoy en día, ¿cuántas personas no conocen Nintendo? Entonces, aquí ya, yo creo que ya viene a ser una guerra de precios, más que en sí de catálogo, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando como, digámoslo así, y en comillo, y mucho, como gamers de toda la vida, ¿no? Pero al ama de casa, al papá, al hijo, etcétera, pues digo, al niño de 12 años que pues, no sabe, es Nintendo, es Mario, ¿no? Entonces, y si al papá le va a costar barato, yo creo que pues va a ser atractivo y va a vender, ¿no? O sea, a eso voy. Sí, pero también debes de comparar que Nintendo siempre le van a ganar en exclusivas a las otras dos compañías. Xbox vende muy bien, pero porque creen que es una consola para adultos. Y cuando ves las exclusivas, en verdad solo tiene dos para defenderse, como Microsoft. Y me hace decir que Sony no tiene exclusivas, digo. Bueno, pero Sony creo que nos estamos alejando, sí, un poco del tema. El tema es cuánto va a ser, cuánto va a costar el asunto. Si no, o sea... $50, porque Nintendo ya sabe lo que le pasó con el 3DS, los problemas que tuvo con el 3DS y el golpe tan severo que fue bajarlo de precio. No va a subir de 250 a 300. No va a estar a más de $300, porque no se van a arriesgar a otro golpe tan fuerte como lo fue el 3DS en su salida. Sí, güey, yo estaba también checando esto desde hace algunos meses. He estado leyendo algunos rumores que también hemos venido publicando, y tampoco creo que cueste más de $300. Digo, ya lo han dicho muchos analistas de la industria, lo han dicho personajes de la industria, y todos le apuestan a un precio menor de $300. Entonces yo creo que el precio va a ir de los 250 a los 300. Y en todo caso, no hemos hablado todavía de la consola con disco duro, las tabletas. Yo digo que la consola va a empezar con un rango de $250 y nos van a vender algo muy austero. Con una tableta, no sé cuántos gigas, pero va a ser algo que va a costar económico. Va a ir aumentando, obviamente, va a ir costando más caro. Pero sí creo que $250, $300 va a ser en lo que nos la va a dejar caer Nintendo. En cuanto a memoria, pues dijo Nintendo que eso se va a recuperar, pero con discos duros externos, no de ellos, y memoria sí, USB. Entonces no, sí va a ser una consola super austera. Va a ser igual que el Wii, pero tú le vas a poder meter todo eso aparte. No que, ya me compré un PlayStation 3, pero, y tengo el de 60, pero el de 90, no está $1,000 más caro, pues voy a comprarlo. Nintendo siempre, cuando ven una consola, vemos, nunca sube el precio o nunca le aumenta más cosas. Siempre va a ser un bundle básico que vas a comprar, no te obliga a comprar la otra porque tiene 10 gigas más. Sí, que por ahí yo pienso que más que nada es para tratar de no confundir al usuario, ¿no? De no decirle, pues ahí tienes tres modelos diferentes de Wii U, ¿no? O sea, que sea uno único, y ya si tú eres, por ejemplo, un jugador que va a estar bajando constantemente de juegos descargables, o también va a comprar los juegos en formato digital, pues ya te tendrás que comprar tu disco duro. En ese caso, ¿no? Tus tarjetas SD. No, pero yo como consumidor veo más cómodo comprar la consola con un disco duro. Digo, yo no me siento forzado. O sea, si me compro una consola de 160 GB, no me voy a estar comprando otra porque tiene 250 GB. No, digo, yo como consumidor... Pero el usuario común de Nintendo, que pues, digamos que no quiero... Bueno, aquí me voy a meter como un autogol, pero el 80% del usuario de Nintendo, pues es un usuario que no va a preocuparse, por la cantidad de disco duro que tenga la consola. De hecho, ni le va a importar si tiene o no disco duro. Entonces, digamos que eso pasa a segundo término. Sí, de hecho. Pero bueno, nada más agregar mi pronóstico. por bueno, los pero que dices, por aquí no sé de la gente, dice Miguel Ortez que va a costar 5,000 pesos, Crossland dice que $300, Sorcerer Z dice que también 5,000, a ver quién más, Elber dice que $324, muy exacto ahí Elber, pero bueno, también ahí quién más, a ver, déjenme checar, Repless dice $350 y bueno, por ahí rondan todos como que por encima de los $350. Pues ya mi pronóstico, yo el pronóstico que voy a dar es bastante arriesgado, pero creo que lo van a terminar cometiendo, Va a costar $250 y va a salir el 18 de noviembre. No sé. ¿Por qué el 18 de noviembre? ¿Por qué 18 de noviembre? Porque es su cumpleaños. No, porque es siempre la fecha que utilizan, digamos, para quedar a las puertas de la época navideña. Entonces, siempre como que ocupan ese espacio que van a tener para estar ya estar en tiendas antes de que empiece la temporada, ¿no? De ventas y todo eso. Y sobre todo el Black Friday, que también va a ser como que un movimiento importante en cuanto a ventas, ¿no? Que le va a generar ahí como que un digamos, movimiento interesante a las ventas de la consola. No sé, igual ustedes qué opinan, algo más igual que quieran comentar de este tema, sino para finalizar. Pues de hecho, THQ reveló una de sus listas con videojuegos. Y listan, ¿cómo se llama? Darksiders 2. Para el 20 de noviembre, 21 de noviembre en Wii U. Entonces creo que sí estás un poquito correcto en eso del 18 de noviembre. Igual y se reveló, pero o siempre como varias veces, por ahí se salió la lista, cuidado, y nunca dice nada. Lo más probable es que sí sea por esas fechas, o sea un poquito más antes, porque te lo van a presentar en septiembre. Y esta es estrategia de negocios muchas veces. Tienen 2 meses para venderte la consola con el precio y fecha de salida, más juegos de lanzamiento. Simplemente con que te vendan un Mario después de 3 consolas, mucha gente lo comprará por eso, porque a pesar de que es la misma fórmula, vende muy bien porque es un juego divertido y simple para todos, ¿no? O sea, para los casuales. Yo igual lo voy a comprar con ese Mario porque es un juego simple y divertido. No necesito más, no necesito un juego super ultra surrealista, mega épico, porque me aburren, porque duran muy poco. O sea, está muy bien y que con ese juego, ese va a ser su killer app para vender más de lo que tal vez Wii hizo, porque si te lo vendieron con Zelda, pues sí, pero Zelda no va a vender nunca lo de Mario. Que por ahí también tienen otra, digamos, carta fuerte, quizás no para nosotros, pero para el usuario más común, Wii Fit Plus. O Wii Fit, ¿cómo se llama? Wii Fit U. Exactamente, entonces por ahí también puede ser una carta fuerte que van a tener para vender la consola, ¿no? Sobre todo para un usuario, digamos, más alejado del contexto que nosotros estamos teniendo. Y algo que critiqué, bueno, que nunca critiqué desde el E3, fue Nintendo Land. ¿Por qué? Porque, una, no lo he probado, y dos, porque eso es un proyecto muy, muy interesante. Mucha gente lo vio como que pero con eso terminó la conferencia de Nintendo, pero viene siendo un proyecto bastante interesante y hay que probarlo a fondo, porque todavía ni sabemos qué es en verdad Nintendo Land, ni cuando nos lo mostraron en el E3, sabemos qué es Nintendo Land. ¿Ese va a estar el lanzamiento? Sí. Sí, seguramente va a ser este título de lanzamiento, va a ser como el Wii Sports de esta, digamos, de esta consola. Que pues el único problema que yo tengo con Nintendo Land es que, como dice ahí Carlos, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es Nintendo Land. Bueno, tenemos una idea más o menos por los videos, por los gameplay que se han revelado, pero digamos que más allá de eso al menos yo no encuentro como que un factor determinante para comprarlo en este momento, para decir, pues yo quiero tener el Wii U por Nintendo Land, porque recordemos que pues en el momento cuando salió Wii, pues Wii se vendió con Wii Sports, entonces Wii Sports era, digamos, como que la carta para venderte el Wii, era la carta que te decía, pues esto es todo lo que se puede hacer con el Wii, ¿no? Y ahí tenías tus diferentes minijuegos que, digamos, no eran tan sorprendentes visualmente, pero la mecánica que utilizaban el control pues era lo que te vendía toda la consola, ¿no? Sí, ahí le encargamos a Carlos que por favor silencie su micrófono, pero bueno, entonces esa es la mecánica que yo pienso que van a tomar con Nintendo Land, aunque como no ha pasado con Wii Sports, o bueno, pasó lo que no pasó con Wii Sports, o sea que no supieron venderte la idea de esto es Nintendo Land y esto es como que lo que vas a poder hacer. Y pues nada, no sé si alguien más quiera agregar algo. Tiene dos posibilidades Nintendo Land. Una, ser una de las ideas más innovadoras en toda esta generación o ser algo muy simple. No puedo apostar por ninguna de las dos, por eso mismo. Todavía nos falta explorar qué más va a ser Nintendo Land. Y Nintendo nos va a mostrar más en septiembre. O durante algún Nintendo Direct que haga, antes de eso. Uh-huh. Para explicar un poquito más el lo que es. Exactamente. Pero yo sí le doy buenas expectativas a Nintendo Land en este momento. Quiero ver qué es, si me atrae lo suficiente como para que ese sea mi juego de lanzamiento. ¿Eres fan de Nintendo, Carlos? Me gustaría preguntar. Sí. Sí, se nota. Gracias. Okay. Uy, qué violento. No, bueno, debe ser que una no... cosa que viene con el nombre, como Travis también se llama Carlos y así. Carlos Nintendero, creo que es una cosa que va junto con pegado. No, oye, Carlos, tú te llamas Carlos Raúl, ¿verdad? No. No, pero como tal, veanlo como lo de Nintendo, veanlo como qué es lo que va a hacer, no de que si me va a satisfacer, de que si es para adultos. No. Nos tiene que divertir y eso es lo que tiene que hacer un videojuego, que actualmente ya nadie lo hace. Y bueno, ya nada más para finalizar, igual ahora sí que recordarles que esta conferencia donde supuestamente se va a dar el precio y fecha de lanzamiento del Wii U, pues es el día 13 de septiembre, para que igual estén como que al pendiente, si a ustedes les llama la atención esta consola o si planean comprarla, pues igual ahí seguramente van a darse más detalles sobre lo que va a incluir esta consola y sobre algunos datos, ¿no? Que sobre todo yo siento que es algo muy... bueno, Nintendo siempre se mantiene como que muy a la expectativa, ¿no? Entonces, digamos que todos los detalles que nos puedan dar en esta nueva conferencia, pues va a ser algo interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que pasamos a lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Vamos a hablar un poquito de online. Que no sé ahí, Euram, qué piense, porque de repente en estos que sean 2 meses, las dos principales compañías que apostaban por el streaming de videojuegos, pues una fue comprada por Sony, que es Gaikai, y la otra pues parece que fue comprada por otra compañía que acaba de surgir y que supuestamente ahorita los números de online pues registran deudas de cerca de $300 millones, ¿no? Entonces ahí está como que algo muy extraño que está sucediendo, que no, de repente el panorama del streaming de videojuegos parece que se vino abajo. Pero hay dos cosas que también quisiera rescatar antes de pasar ahí con Euram, que es que, por ejemplo, Gaikai pues fue comprada por Sony, entonces pues por ahí ya se especula que Sony va a estar trabajando en esto, mientras que algunos extrabajadores de online pues ya están siendo reclutados por parte de Microsoft. Entonces digamos que por ahí como que ambas compañías están interesadas en tener conocimientos o tener gente experimentada en estos campos, ¿no, Euram? De hecho, pero bueno, según lo que pasó en live, según la versión de Joystick y de los medios grandes como Eurogamer, es más que en sí de la idea de On Life, que es una idea bastante interesante y que tenía un potencial y que tiene todavía un potencial este tipo de sistemas muy muy grande, es el hecho de que On Life estaba gastando $5 millones al mes haciendo funcionar 8000 servidores y que solo usaban 1800 usuarios en los momentos de más actividad. Entonces eso es del 1.5 millones de usuarios que decía tener On Life, o sea, tampoco era mucho. Entonces, si hacemos la comparación más o menos con los servicios online, no vía streaming, sino online en general, por ejemplo, de offline, los 1800 usuarios de On Life pues son muchos menos que los 50.000 usuarios que tiene EVE Online actualmente, ¿no? En las últimas 24 horas, o los 111.000 usuarios que llegase a tener Team Fortress 2, como para hacer la comparativa, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro ni nada, nada más para que vienan qué es lo que está pasando, qué es parte de lo que llegó a la caída de On Life. Es decir, se sobregastó cosas que no tenía, esa es una. También es la alternativa, ¿no? O sea, tenemos que Digital Foundry saca un artículo respecto a On Life donde nos dice que con una conexión, que incluso con una conexión de fibra óptica de 50 megabits en sus pruebas de jugabilidad, pues el juego en sí sufre de manera significativa, ¿no? Al mismo tiempo, entonces, y aparte que el control tampoco es tan responsivo como que fuese un control de alguna consola normal. Aparte de que, pues, imagínense, si eso ocurre con una conexión de 50 megabits de fibra óptica, ahora imagínense una línea ADSL de 8 megabits, el Long Life, pues, muere, ¿no? Entonces, le faltaba mucho para funcionar realmente de manera correcta, ¿no? O sea, de manera bien, ¿no? O sea, la otra cosa, siendo realistas, pues, muchas cosas de las que prometió Lifeus tampoco las cumplió como tal, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Que funcione como lo hace. Y aquí un servidor tuvo la fortuna de probar ahí una demo de online. No funciona, por ejemplo, como que si yo jugara un Xbox o un Play 3 o así de fluidito, etcétera. O sea, tiene cierto retraso, al menos aquí en México, estando aquí en México, igual en un PC. O sea, y aparte de eso, pues que de pronto se te pixelen o ese intercambio de lag, que a lo mejor y no sea por culpa del servicio en sí, sino también de la conexión general de mi conexión, podría decirle, sí, de la estabilidad que tiene, pues está medio feíto, ¿no? Otro punto clave que quiero que aclarar y quiero meter aquí al tema, es que OnLive vivía de cosas que ya estaban, vaya, o sea, de cosas que ya puedes encontrar en un 360, en un Play 3, incluso en una PC, vaya. Entonces, tú pagabas religiosamente tu mensualidad ahí al servicio y, vaya, tenías acceso, pues, a juegos que puedes adquirir en otras consolas o en otras plataformas de videojuego, generalizando también incluyendo el PC, donde tú podías jugar tranquilamente, ¿no? Realmente el servicio en sí es muy bueno, a mi forma de ver es adelantado a su tiempo, es decir, porque la infraestructura actual a lo mejor no permita hacer esa idea, o sea, realizarla de manera óptima, a mi forma de ver, cabe recalcar, pero no todo es malo en OnLive, ¿no? O sea, también están de que, pues, si llega con conexiones estables, etcétera, arriba de los 10 megabits, si llegas a los 60 FPS constantes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente OnLive acarreó muchas cosas malas que, pues, al final de cuentas, su situación financiera, pues, no podía mantener los gastos que, como ya mencioné anteriormente, tenían para seguir funcionando de la manera en que lo hacían. Entonces, ahorita entró en capital de riesgo, hay un inversor que al parecer va a adquirir OnLive y, pues, esperemos que este tipo de ideas tampoco mueran, ¿no? O sea, sea malo, sea bueno, pues siempre es bueno ver este tipo de ideas. Y, pues, obviamente, un desarrollador en sí, en general, pues tampoco, a falta de exclusivas, porque, pues, no hay nadie que diga exclusiva OnLive, ¿no? O sea, va a Ubisoft a desarrollar nada más para esta plataforma, ¿no? O sea, ese tipo de cositas también le afectaron, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ver en el futuro de OnLive. Por lo pronto, pues, está mal. Así que, pues, sí, okay. Eso es. Y nada más era comentarle un poco rápido que, como dices, de repente creo que OnLive y Gaikai, pues, se adelantaron un poco al futuro, ¿no? Y yo creo que nos dieron una pequeña, o nos ofrecieron una pequeña probadita de lo que seguramente en unos años va a haber, porque es inevitable que en algún momento, pues, las redes van a mejorar y todo eso, pero yo siento que igual, como ya había mencionado, el movimiento de que Sony, pues, compre Gaikai y de que Microsoft esté interesada en contratar a toda la gente que salió, pues, despedida de OnLive, yo siento que igual es una como que, digamos, pequeña clara muestra de que empiezan a darse cuenta de que tal vez esa es una vertiente que en el futuro van a poder tomar, ¿no? Ahora sí que no sé, Uram, qué opine, pero yo siento que por ahí en algún momento, no quiero aventurarme a decir que en la próxima generación de consolas, pero sí quiero pensar que por lo menos en algún momento se va se va, ¿cómo se puede decir? Se va a optar por usar esta vertiente, ¿no? ¿Tú no crees eso, bro? A ver, rápido, nada más mencionar. Con el tema de online, el problema que tiene es que hay que acordarnos de que el 20% del mundo, 20% de la población mundial sí tiene internet, pero ni ese 20% es constante con el uso de internet. Ahora, arriesgarse a sacar una consola que literalmente solo funciona con internet, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no todas la podemos, no todos la pueden comprar. Nosotros pues tenemos tal vez el dinero para comprarlo, pero el otro 80% del mundo que no le gusta usarlo, que no le gusta el internet o que no tiene internet, no lo va a hacer. Por eso una transición a que todo tenga que ser digital, todo tenga que ser por internet, es una mala idea. ¿Por qué? Porque solo el 30% de los usuarios que consumen videojuegos, solo ese 30% consume contenido digital o por internet directamente. Ok, pues sí, ahora sí que es demasiado pronto, pero como ya dije, pues seguramente en algún momento yo siento que va a ser como que el futuro de la industria. No lo digo en que serán 3, 4 años, sino tal vez en unos 10, porque como dice ahí Carlos, pues hay un pequeño defecto que pues hay que solventar, ¿no? Y son las conexiones y sobre todo el acceso a internet de mucha gente, que pues digámoslo así, pues una persona que puede, digamos, hacer el gasto por comprar una consola, pues debería poder tener el acceso a internet. Entonces, de cierta forma, pues ahí digamos que sería como que ilógico pensar que una persona que hace el gasto de comprar una consola pues no tiene acceso a internet. Entonces, digamos lo que yo pienso que en algún momento va a llegar tal esa apertura al internet, que pues digámoslo así, no va a ser como que algo que tengas que ser tan, digamos, exigente para la hora de pagar, ¿no? O no va a tener que ser tan excesivo, porque ahorita lo estamos viendo en México, pero tal vez en otros países, o sobre todo en Estados Unidos en este momento, pues es mucho más abierto. Y tal vez en algún momento en Latinoamérica pues también lleguemos a ese punto de que las conexiones, pues, o bueno, el acceso a internet sea mucho más abierto de lo que es en este momento. Sí, pero también habría, ahorita tomando un poco el ejemplo de 3DS, New Super Mario Bros. 2 es el primer juego de 3DS en llegar como en la eShop, pero solo el 5% del total de que han comprado el juego lo han descargado en el mundo, de ya casi 1.5 millones de juegos que se han vendido. O sea, eso te explica también mucho de que no todos te van a comprar el digital, o la gente le gusta más el físico. Y ahí se demuestra que solo el 5% de la gente compró New Super Mario Bros. 2 como contenido digital. Estoy de acuerdo en parte con lo de que hice del ejemplo de New Super Mario Bros. 2, pero ahí hay más factores, porque este juego tiene, es decir, nosotros, las personas desde siempre hemos estado acostumbrados a que si pagamos por algo, queremos recibir algo. Esto del digital, de te estoy pagando dinero y tú me estás dando bits, que siempre he descargado pues gratis de una u otra manera internet, como que es una idea revolucionaria en cierto sentido. Entonces, mientras el juego físico y el digital estén disponibles al mismo precio, el digital lleva las de perder. Para que el digital se tenga que implementar, no nada más está el punto de que cuánta gente puede disponer de esto, sino de que mucha gente de que sí puede disponer de juegos digitales, pues simplemente no queremos, porque vemos el trato entre si me lo compro físico o digital, pues muy ventajoso dado el físico. Entonces los digitales todavía tienen que mejorar en ese aspecto de los precios, no nada más en la disponibilidad. Bueno, eso sí, pero también veamos un poquito el ejemplo de Steam. Igual, y aquí en México no aplica tanto porque te lo están vendiendo en dólares, pero un Assassin's Creed 3, ahí va a salir a $60. Con el tiempo va a ir bajando, pero al mismo tiempo que de que sale en Estados Unidos, va a costar el mismo precio tanto digital como físico. O sea, ya como que ahí es un poquito el engaño de que no, pero es Steam y todo eso. Pero al principio siempre te meten un precio muy caro. Ok, aquí tú, Ícaros, hablabas de fechas a futuro. Pero Sony, desde que se inició el rumor de que iban a adquirir Gaikai, se dijo que Sony quería subir ya desde el mes del año que viene juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1 a la nube. Uh-huh. Digo, entonces no creo que estos sistemas estén adelantados. Más bien nosotros como país estamos muy retrasados porque... Si los bueno, es que tampoco es... Tampoco es lo mismo hacer, bueno, según tengo entendido, tampoco es lo mismo hacer un streaming de un juego, digamos, de PlayStation 2 o de PlayStation 1 a uno de actual generación. Si no, hoy me va a corregir. Obviamente no, pero la tecnología se tiene contemplada para usar desde ya. Pero fuerzas es estar streameando la misma información a una consola o a lo que necesitas. Porque vas a estar nada más streameando una señal. Sí, pero a ver. Posiblemente en algún tiempo le haga daño a tu computadora. No. Ahí estás mal. Lo de la nube es streamear. Sí, estás streameando, pero no streameas la misma cantidad de datos de un juego de actual generación a un juego de menor resolución. Estamos de acuerdo que los de actual generación están arriba de los 480p, ¿cierto o falso? Ok, entonces los juegos de Play 1, Play 2 para abajo no están o sea, no es lo mismo, primero, no es la misma cantidad de datos, no es lo mismo un video de un minuto a un video de 5 minutos, tampoco no es lo mismo bajar un video de HD a no HD. Entonces, eso de que dices tú que le va a hacer mal a tu consola, y hay otra cosa que estás mal también. O sea, OnLive no es una consola, es un servicio. La consola te la mandan gratuitamente a tu casa y tú pagas por ese servicio al mes. Y eso que recibes al mes, o sea, es el servicio. Si tú quieres jugar, juegas, si no, no. O sea, es un servicio, no es una consola como tal de que tú la compras y que tienes que pagar tu... Si en algún momento quieres adquirir el juego, pues lo pagas, pero en realidad es un servicio el cual pues no está haciendo, y que le voy a hacer daño, es como decir, dice, me vas a decir que ver videos en YouTube le va a hacer daño a mi computadora a la larga, es decir, es como estar streameando un juego, pues, o sea, ya está tonto, no sé realmente en qué te basas para decir eso. Yo me baso en mi experiencia técnica y en mi carrera y en lo que tengo, pero no sé en qué te basas para decir que el streaming de un juego... ¿Cuánta gente lo va a usar, carnal? Siempre recuerda, ¿cuánta gente lo va a usar? Ni no, el 5% o sea, lo va a usar. Eso a mí no me importa. Esto a mí me importa si te tiene que importar porque es tu trabajo. Yo no, perdón, yo no, yo... A mí cuando tú desarrollas algo, tú necesitas... Bueno, si me das este ejemplo, cuando tú desarrollas algo, tú quieres que la gente lo use. Si no lo va a usar, ¿para qué lo estás haciendo ahí? Para que se explique, sí, entonces, que en algún momento alguien lo retome. Sí, es totalmente de acuerdo, pero entonces, ¿por qué estás diciendo? No, a mí, mi pregunta es, ¿en qué te basas para decir que eso a la larga va a hacerle daño? No, dijiste antes y está grabado. Perdón. Esto a la larga le va a hacer... A ver. Exactamente, sí, esto a la larga es... Yo a ver, moderador. Sí, moderador, por favor. Cállate, a ver, bueno, tranquilos, no sé, igual, ¿qué quieras comentar ahí de Steam, Dense un beso. Ah, no, o sea, que a la larga, él estaba diciendo que a la larga esto le va a hacer daño a mi sistema. O sea, ¿cómo está ahí eso? A ver, déjame rectificar bien. Ya. Le va a hacer daño, pero vas a cansar de tanto jugar al stream. Perdón por lo de. Perdón el error que tuve ahí. Le va a hacer daño a la industria. Porque sabemos que esta es una industria que de algo se rige y de algo se vende. Perdón, a eso es a lo que le quería decir. No sé por qué dije de la. Del sistema, le va a hacer daño a la industria en general y lo estamos viendo actualmente. ¿Por qué le haría daño a la industria? Digo, hazme una, no sé, ¿por qué el hecho de que hayan nuevos sistemas, mejores cosas, le hace daño, bueno, a la industria? Creo que ahí por el punto de que quiere tomar Carlos, que yo creo que más o menos si le agarro la onda, es que muchas veces bueno, se está haciendo una transición de pasar de que los videojuegos son producto a un servicio, o sea, tú ya no vas a comprar un videojuego, sino vas a suscribirte a un servicio para que te renten los videojuegos, se podría decir, que es más o menos lo que está pasando, ¿no? O sea, Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Netflix, ¿no? Que Netflix es un servicio de renta de películas por streaming, pero tú ya no estás pagando por comprar las películas, sino pagando por, digamos, por tenerlas ahí a tu alcance, por así decirlo. Entonces yo siento que más o menos a eso se refiere este Carlos, de que pues va a llegar el momento de que tú ya no vas a comprar, de que un videojuego ya no te va a pertenecer como tal, sino que solamente estás pagando un servicio para poder jugar videojuegos. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo que estás dando de Steam, digo no, de Steam no, de Netflix, sí está más justificado, porque lo que están pagando los dueños de Netflix son derechos de autor para la retransmisión de una película de 1 a 3 horas. Lo que aquí estás haciendo es estás casi casi rentando un juego a unos, por dar un ejemplo, unos $10, pero a la compañía como tal no le va a redituar lo que necesita. O sea, un juego lo venden a $50 por una razón. No, porque... pero las compañías no pierden. Digo, si eso fuera, Blockbuster ya hubiera terminado con la industria. Ahí estoy de acuerdo con Víctor, exactamente. ¿Pero con cuál? ¿Con la del cine? Sí, porque, o sea, Blockbuster hace lo mismo, pero en formato físico, pero... y no se ha terminado la industria. Pero eso es con un formato físico que es un DVD. Pero de donde sacan primero la ganancia es del cine. De ahí sacan ¿cuánto? Por ejemplo, Avengers. Bueno, más de un billón. Pero sí, ya lo estamos moviendo a otros. Nada más me está dando eso. Pero ellos sacan su ingreso desde el cine. El DVD ya nada más es de que, ay, tomen, pues ya tuvimos ganancia desde antes. Pero en el caso de la renta videojuegos. Pero no es tan serio como lo que hace algo totalmente digital, que son los derechos totales de un juego, rentándolos. Pero bueno, dejamos por ahí un poco el tema, porque ya estamos saliéndonos mucho del área de interés. Sí. yo creo que ahí vamos a dar por terminado el tema. Nada más ahí era comentar un poquito lo de OnLive, que pues, como ya mencioné en algún momento, pues va a ser parte importante, yo pienso, sobre todo para, digamos, economizar el precio de consolas. Porque valga la redundancia, tarde que temprano las consolas tienen que costar menos y no pueden, digamos, dar pasos para atrás. Entonces yo siento que esta va a ser como que una alternativa. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Ahora sí que aquí nadie es Nostradamus y aquí nadie va a decir el futuro, pero no, estamos comentando ahí algunos datos interesantes que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a pasar a lo siguiente. vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues vamos a hablar un poquito del PlayStation 4, que por ahí dicen que la resolución que va a tener es de 4K, aunque más que hablar del PlayStation 4, yo quisiera preguntarles si en realidad necesitamos tanta resolución en pantalla, si alguien pues requiere 4K en un videojuego. No sé, ahí Euram, si crea que considere necesario tener ahí 4K en un juego. Pues si tienes una tele de 80 pulgadas, yo creo que sí, ¿no? Pero pues, si no, ¿quién tiene espacio para meter una tele de 80 pulgadas en su casa? Entonces, sí, no, para mí no, o sea, al menos actualmente, para mí, estoy bien con los 1080, o sea, sí, a lo mejor mejores tasas de refresco o algo así, ahí sí te lo creo, no sé, o que trabajen a los 60 frames constantes, ahí sí, pero, o sea, 4K que, de hecho, sí vi la nota, pues que hable Lloyd. Pero bueno, a ver, ahorita continúas con tu nota porque sí suena interesante. No, yo nada más quería darle voz a lo que dice este Elber en el chat. El PlayStation 4 tendrá más resolución que la realidad misma. Eso lo sacó de Futurama, sí, cierto. Ya. Gracias. No, pues, digo, viendo las notas en todos los medios en general, te digo, todos lo sacaron. Según esto, lo que dicen es que por la nueva televisión de 80 pulgadas que viene con 4000K de píxeles, Dios, que sale de esta misma Navidad y que va a tener un costo de $30,000, no manches, o sea, 4K. Es cuatro veces la resolución de tu televisión alta definición. Sí, pero es como una pantalla de cine básica. Sí, básicamente. Pero pues es lo que voy, yo no me compraré una tele de $30,000, la verdad. Si alguno de ustedes sí, pues qué bueno. Pero pues, es que se me hace hasta como sé, irrelevante, no sé, para mí, pero... La no noticia sé. Es para el PlayStation 4, ¿no? Pero pues si no aprovechan el 1080 que tienen ahorita, ¿cómo van a aprovechar un 4K? Que no hay 1080p, y esto lo ha dicho Artemio Urbina varias veces, porque los costos de producción de un juego se duplican. ¿Quién es Artemio Urbina? No sabe quién es Artemio, banenlo. Uno de los amigos de Kojima y de los de Atomic. Pero de todos modos, él se ha dicho el problema es que se duplican los costos de producción de un juego solo con el 1080p. Ahora imagínate, ¿cuatro resoluciones más? ¿Cuándo vas a hacer revituable tu juego si te va a costar $700 millones el hacerlo en 4K? O sea, es como de 4K, ¿para qué? Exactamente. Que pues era el punto que quería que tocáramos, que pues en realidad rumor, digamos que se autogolea o se autodescarta, porque digamos que en caso de que fuera a convertirse en realidad, sería algo tan irrelevante y sobre todo sería algo más negativo que positivo a la hora de los costos y sobre todo a la hora de cuánto cuesta un videojuego para el consumidor general, olvidémonos del desarrollador, o sea, cuánto le costaría a una persona comprar un videojuego a esta resolución. Entonces, pues, digamos que por ahí habría que descartarlo. No sé si ahí Nobles quiera comentar algo igual para finalizarlo, que pues creo que estamos de acuerdo que es una tontería, ¿no? Esto del 4K. Sí, vamos puntualizando algunas cosas. Por ejemplo, acuérdense de 2006 cuando estaban saliendo Xbox, Play 3, y pues todo era el anuncio de que los juegos van a estar a Full HD 1080 y tal. En ese momento también, pues, a ver, gente del chat, levante la mano el que tenía una tele Full HD en 2006. Era ¿ya? Un okay. Tapantallo, oye, mira, 1080 vas a jugar, cuando es mentira. No todos tienen la televisión. Exactamente. Y los juegos ni siquiera están en 1080. Muchos no están ni siquiera en 720. Bueno, ese es uno de los puntos que quería decir y que ya comentaron. O sea, que digan que va a estar a 4K, no es cierto. Va a estar a menos resolución rescalado. Que se soporte la resolución, tal vez. Que y ese es el otro punto. Sony no nada más pues vende las consolas, sino que vende cámaras, vende televisores. Entonces ellos van a hacer una especie de su ecosistema 4K para que sus hardware puedan funcionar así, y lo único que lo van a venir usando va a ser en películas o cosas por el estilo. Es algo así como Play 3, que salió preparado para Full HD y para 3D, ya que luego los juegos no lo usen, pues es otra cosa, pero es así como por multimedia de Sony. Nada más es hacer todo el comercial gigante y a la hora de la hora nada, pero bueno, ahora sí que, como ya había comentado, no tomen mucho en cuenta estos, digamos, rumores, y sobre todo de este tipo, porque pues obviamente 4K es una resolución que ahorita y sobre todo en lo que salga el PlayStation 4, pues digamos que es muy innecesaria en ese instante, y sobre todo no lo digo por el tamaño de la pantalla, y no lo digo porque no considere que en algún momento vamos a llegar a esa resolución, porque tal vez en algún momento sí lleguemos a ella, pero para estos momentos o para la actualidad, pues desarrollar algo en esa resolución, pues yo creo que sería como que pensar en, no sé, en que todos los juegos, incluido Angry Birds, se gasten no sé cuántos millones de desarrollo nomás por tener un juego en su resolución máxima según el PlayStation 4, aunque pues digamos que ni siquiera es una realidad, entonces pues... No, Icaro, sí. ¿Y qué gráfica va a jalar esa resolución? ¿Y cuánto va a costar? O sea, es hasta tonto, no manches. Pues ese sí. Rumor. Pero la pues gráfica. La gente, es nada más para que la gente no se deje apantallar y que no nos pase lo que nos pasó en esta generación, ¿no? O sea, que no les vendan humo, porque la verdad es que aunque eso ocurriera, o sea, ¿cuántas personas van a atreverse a desarrollar algo con esos costes, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Es como Apple con sus MacBook, con millones de píxeles que nadie percibe. Pero bueno. Eso estuvo buena. Así con los Retina Display. Sí. Pero bueno, yo creo que pasamos a lo siguiente. Vamos a platicar un poco de un evento que se anunció esta semana. Ahora sí vamos a irnos un poco más a la realidad y a hechos que sí están sucediendo realmente. Vamos a dejar de brayar y vamos a hablar de la VCon, que pues es un evento que se anunció esta semana y que pues nada más vamos a dar unas pocas impresiones personales, sobre todo para las personas que también están en otros medios, que nos platiquen un poco. Yo ya platicé un poco de mis impresiones ahí en el lounge y también Steloid, pero también me gustaría que las personas de otros medios pues nos platicaran qué les pareció este evento y si les llama la atención ya digamos como periodistas, ¿no? Entonces no sé si ahí a Víctor le llame la atención este nuevo evento, o sobre todo cuáles son los puntos más interesantes de este evento, comparándolo con su, digamos, alternativa más directa, que si bien yo pienso que no tiene nada que ver, pero pues que es el EGS. No sé, Víctor, ¿tú qué opinas de la VCon? Sí, de hecho yo estuve platicando con un integrante de Mariachi Games hace unos días y me comentaba que esta VCon va a ser muy diferente a lo que viene representando EGS aquí en México, porque según esto lo que me dice, VCon va a ser tipo PAX combinado con Game Developers Conference, y entonces va a ser algo así, una mezcla de esos dos eventos para México. Pero dice que el EGS está destinado más a los productos que ya están pues vendidos, digamos. Oye, ven a y jugar esta... mi FIFA. Sí, o sea, los productos que ya todo el mundo conoce y cosas así. Pero VCon me comenta que va a ser más enfocado a lo que el usuario quiere ver. O sea, anuncios, conferencias, conciertos y cosas así. Sí, cosas, ¿no? Por ahí dicen que de hecho, lo anuncian más como un festival que como un evento que va a ser el EGS, ¿no? Que ya no sabemos realmente si va a haber EGS, que yo creo que ya no va a haber, porque antes, anteriormente ya lo iban anunciando con mucho tiempo de anticipación. Pero no, va a ser sí, bueno, a ¿no? Y también que se salga de acá del distrito, ¿no? Que se lleve a otros lugares, o para variarle un poco. También es un interesante. Eres magnate, güey. Ay, tampoco es acá en Nueva York, es acá en Querétaro, no alarmes. Pero está interesante traer invitados, que gente de desarrolladores, realmente gente que está en inmiscuido en la industria de los videojuegos. Eso es interesante, y más porque, si conocen bien por ahí la gente que está involucrada, es realmente gente que sabe videojuegos. Mucho de lo que pasa con las demás compañías, por ahí lo vemos hasta en los eventos de prensa, que son gente de PRs y demás que hacen videojuegos, bueno, que están involucradas en todo esto de marketing, pero que no realmente no tienen idea de esto del mundo de los videojuegos, ¿no? Por ahí luego no saben cómo se mueve la industria. Deja de eso, cómo piensa un gamer, qué es lo que le gusta, de qué trata el juego en sí mismo, el impacto que tiene ciertos títulos, etcétera, etcétera. Realmente este evento lleva de la mano de gente que sabe, que le gusta, que lo vive, que lo siente, y eso va a estar interesante porque vas a ver qué tipo de productos va a ser atractivos para este, sobre todo para nuestro nicho, ¿no? Dejen ustedes de que sea como para la gente del EGS, que no lo creo. Por ahí todos los teasers que hemos visto, hasta algunas cosas que nos han platicado ahí, las bambalinas, luce bien, como les digo, es más como un festival, es como, ahora sí que celebrar todo lo que conlleva realizar videojuegos. Por ahí también se dice que va a apoyar mucho al diseño independiente de videojuegos, que bueno, eso ya sería más en otro tipo de eventos, pero luce interesante y qué bueno, por darle variedad y por supuesto, entre siempre, siempre que haya más eventos, más juegos, más cosas que estén involucradas en este ámbito, pues mejor para nosotros, ¿no? Mejor para la industria, que se divulga más y por supuesto que se vaya, por sobre todo que se vaya haciendo más profesional, se vaya haciendo más, no serio, porque la seriedad está ahí, todo el trabajo, pero que se vaya tomando más ese papel, ese carácter en la sociedad, ¿no? Sobre todo aquí en México, que la verdad en los últimos años creo que ha crecido bastante por el apoyo de las compañías y sobre todo de nosotros, ¿no? De la gente que está como creciendo con nuevos medios, con estos medios digitales. Es interesante ver cómo se crean estos eventos. También por ahí está Dead Bauer, otro gran, muy buen evento que ya va por su segunda edición y que es otro, con otro ámbito, es más Kojima. Independiente. y demás, ah, pero... Pero el DevAware es como para desarrolladores, ¿no? O sea, como para... Pues es lo que estoy mostrar diciendo, el desarrollo. Interrumpen, uh-huh. Ok. Y bueno, siempre se va a aplaudir, y qué bueno, ¿no? Por DevAware y por Beacon y los que vengan, si sigue habiendo EGS, pues también bienvenido, pero a ver qué tal, siempre con el afán de divulgarlo y que más gente le entre a este bonito pasatiempo, estilo de vida, como ustedes le quieran decir. Yo creo que el problema básico de EGS fue que últimamente se volvió un evento como que muy viciado, ¿no? Digo, las compañías ya solamente te buscaban traer un demo de un juego que ya había salido, que estaba una claro. semana de salir. Deja de eso, tomar el pelo a la gente, ¿no? Así de, oye, ven a jugar algo que todavía no sale, cuando es un demo que puedes cargar desde... Y bueno, todos sabemos bien desde que salió Nintendo, se salió Sony y demás, que empezaron a hacer sus eventos individualmente, pero eso de que sí, que no fuera, que fuera perdiendo ese potencial que tenía en los primeros años, que vemos que se hacían presentaciones de consolas, de juegos, cosas interesantes, traían ahí a Rob Ferguson, ahí por ahí el ex productor ahí de Gears of War, que ya no está en Epic. Fue de sus primeros eventos a que asistió, fue de las primeras personas importantes que llegaron a venir, se enamoró y no por nada ya después visitó otro par de veces la ciudad de México, pero bueno, ojalá si van a volverse a otro GS, si lo están replanteando, si están evaluando, porque están por ahí Oeli, la compañía que organizaba, está como que en una reestructuración por ahí medio rara, que lo hagan mejor, que lo planteen, y si no, pues... A ver qué es lo que sigue, ¿no? Mientras tanto, por ahí ya tenemos unas dos que tres opciones para no quedarnos en un evento que tenga que ver con esto de los videojuegos. Sí, este Beacon, sí, la verdad, sí me hace un evento demasiado interesante, porque también los invitados que van a traer, va a venir el equipo de Red Dead Redemption, va a venir el equipo de L.A. Noir, va a venir el productor y director de música de Pixel John Kedden. Entonces va a ser muy interesante. Digo, a mí no me gusta Suda, no me llama la atención, pero los otros desarrolladores y músicos sí me tienen muy interesado y con los ojos encima de la Beacon, seguramente va a ser. ¿Sabes qué es lo interesante? Bueno. Como esa parte de la convivencia que según por ahí anuncian que van a estar ahí dentro del evento para que pues ya sea que platiques, que te acerques, si tienes algún trabajo, ya aunque sea para echar cotorreo con un autógrafo y demás, suena interesante esa convivencia. A ver, no entiendo cómo va a ser la magnitud, como de cuántas personas, si va a ser ahora sí que como muy libre, tipo una Comic Con, no lo sé realmente cómo va a estar el asunto, pero a ver qué tal, ojalá les vaya en su primera edición y ojalá sea exitosa para que pues más gente se anime, ¿no? A crear este tipo de iniciativas. Como yo todos. Pienso que va a ser como lo que en su momento fue Campus Party, ¿no? Bueno, ándale. Ahora sí que llevado al campo de los videojuegos, ¿no? Porque Campus Party es más enfocado a tecnología. Exactamente. Pero Campus Party era es un evento en el que pues diferentes personalidades del campo tecnológico o del área de, digamos, social media, pues daban algunos cursos, daban algunas conferencias, igual platicaban, hacían algunos anuncios pequeños, no tan grandes, e igual pues digamos que servía mucho de aprendizaje, ¿no? Sobre todo para la gente que estaba interesada en ingresar a diferentes ramas del área tecnológica, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que esta Beacon va a servir para eso, y dado que los videojuegos son más, en México sobre todo es un medio más de entretenimiento que como tal de aprendizaje, pues obviamente vamos a tener algunas, digamos, demos, áreas para jugar, diferentes, como ya mencioné, demos, y sobre todo algunas pequeñas cosas que vamos a ver con algunas conferencias o también pues conciertos o presentaciones musicales, ¿no? Yo pienso que por ahí también puede haber, pero no sé, también fotos me gustaría que desnudo. ¿Mande? Fotos con Yamaoka desnudo. No creo que pase eso, pero bueno, no sé si ahí no les quiero opinar algo, si él, que pues no está, digamos, en el Distrito Federal, se anime a lanzarse a un evento de este tipo. No, pues la verdad yo no estoy muy interesado, qué bueno que hay más eventos y variedad, pero para mis intereses no me llama tanto como irme 2,000 kilómetros para eso. Pues está bastante interesante porque... ¿De Culiacán? Algo... ¿De Culiacán? No, no sé de qué. No, pues es que... Es bastante interesante cómo están planteando lo que va a ser la Beacon. Con Bueno, pues ya tiene cuántos, faltan unos 3 meses, 4, 3 meses para que pase, para que llegue ese día. Siento que va a tener un buen éxito porque no mucha gente tenía la oportunidad de ir al EGS también, porque no, porque pues también está hasta el centro de la República Mexicana y todos los del provincia querían ir aquí. Aquí con la VidCon lo que vamos a tener es una conferencia muy enfocada a los que nos interesa mucho cómo se mueve la industria, quién es la gente detrás de los juegos. Y eso es lo que va a jalar también mucha gente, porque en el EGS que veíamos, y ahora tenemos a Memo Ochoa para que le demos los balones de FIFA Soccer. Eso ya no llamaba a nadie la atención. Aparte que te decepcionaban los demos que querían llevar, porque en el 2007 te prometieron el demo de Metal Gear Solid 4 y nunca lo llevaron. Les dijeron al final, es que ya no se pudo traer. Iban a traer el de Super Smash Bros. Brawl y tampoco lo trajeron. Solo trajeron de FIFA, de cosas que ya habían salido. Y por eso decayó mucho. Y esto yo espero, por cómo va la situación, cómo va todo lo que se ha comunicado, los invitados y toda esa gente que está detrás de esto, puede tener un muy buen éxito aquí en México. Ok. Sí, ahora sí que yo también lo considero como una buena alternativa, sobre todo para, como mencionas, la gente que se quiere involucrar un poco más en la industria y que no, digamos, no quiere, o bueno, no está adoptando ese rol que pues mucha gente adopta en EGS de pues yo voy a ir a pasar el rato nada más, ¿no? Entonces, digamos que esto va a ser como una experiencia un poquito más educativa, por así decirlo. O sea, no tanto, bueno, más profunda. No siento que vaya a ser tan superficial como ir a EGS a ver a Memo Ochoa, como dice ahí Carlos, que yo creo que se emocionaba, era el único que se emocionaba ahí, pero bueno, no sé, Eloy, ¿tú qué quieres dar alguna opinión rápida o comentario? Eloy. No, bueno. Sí, quiero. Ah, no quiere. Sí, quiero. Hola, ¿ya sirvo? ¿Qué? Ah, no, pues nada más, también como decían por ahí, comentando con gente de Mariachi Games, me dijeron algo muy importante. En este evento también se van a atender mucho los caprichos de los gamers. Y algo que mucha gente pidió o que decía que se quejaban de otros eventos, KOF y Yes, pues es que no te daban más que una vil bolsa que sacabas vacía, ¿no? Pues en esta me dijeron, vas a salir con 2 bolsas de goodies. Así que creo que va a valer la pena el hecho de que te des una vuelta a Querétaro, porque pues vas a salir retacadito de goodies, que lleven su mochila. Ok. Y bueno, ahí Eloy ya también dio el dato de cuánto cuesta el viaje. A ver, tú, Eloy, que acostumbras viajar por la República Mexicana por tus múltiples viajes amorosos, pero a ver, coméntanos cuánto cuesta el viaje a Querétaro. El viaje cuesta 217, pero según me llegó el rumor, todavía no es nada confirmado, es un rumor, pero pues ahí a lo mejor tienen la oportunidad de que de algunas locaciones va a haber transportes, así que pues agárrense, porque a lo mejor les puede salir gratis el paseíto, ¿no? Yo creo que además pagarían su costo, que al parecer también es rumorado, no sé si ya esté confirmado, pero por ahí también podría ser de 200 pesos, entonces bastante accesible, y pues sobre todo para lo que, como digo, que van a salir retacaditos de goodies, así, tal cual me dijeron, yo creo que la gente se va a tener que llevar su mochila para que saquen todo lo que les vamos a dar. Y si nada, que se roban. Ok. ¿Eh? Dice ahí Kiki Kabuto 217 saliendo de dónde? Del Distrito Federal. Saliendo del Distrito Federal, 217. Central Norte. Pero bueno, entonces no está tan caro. Bueno, supongamos que no va a haber este transporte, digamos, como el que ahí está rumoreando el Eloy, hypeando, más que nada. Pero suponiendo que el costo del viaje lo van a tener que cubrir ustedes, pónganle que son 400 pesos de ida y vuelta, ¿no? O bueno, cuando mucho 500. Ah, bueno. Está re caro. No, güey, al contrario, está muy barato, siento. Pero bueno. ¿Y ustedes porque desayunan huevo todos los días? No, bueno. De hecho, sí. Es que no son la señora de la casa para saber el precio del huevo. Sí. Ahórrense lo del FIFA y ahí ya tienen para su viaje. Pero bueno, FIFA es canasta básica, güey, no nos pidas eso. Bueno, sigan en el FIFA 12. Pero bueno, entonces ahí está la pequeña, el pequeño comentario sobre este nuevo evento. Ahí síganlos en VConMX en Twitter. Igual ahí están en Facebook, entonces ahí nos búsquenlos como VConMX. Entonces pues ahí están para que vayan enterándose de los nuevos anuncios. Constantemente están como que revelando pequeñas sorpresas sobre los invitados, sobre lo que va a haber. Entonces pues si a ustedes les interesa este evento, pues ahí síganlos y estén al pendiente, porque se ve que como que están constantemente actualizando. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de New Super Mario Bros. 2. Que pues es ahí un juego que, digamos, genera alguna polémica, por así decirlo, porque muchos medios ahorita están platicando de que pues es el mismo Mario de siempre, que es el mismo juego de siempre, aunque pues no sé, digámoslo así, que a mí sí me emociona New Super Mario Bros. 2, y aunque no he tenido la oportunidad de, digamos, jugarlo, miren, hasta a Uram le gustó, entonces eso ya tiene que ser como que un buen, tienen que ponerlo ahí en la carátula del juego, ponme ahí una etiqueta de Uram probó este juego y le gustó, entonces ahí, chéquenlo, y como, también como como un sello de Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris aprueba este juego. Sí, exactamente. Pero sí me gustaría que ahí Carlos precisamente nos platicara un poco más sobre este juego, que pues él ya lo terminó y que seguramente nos puede platicar un poco más sobre este juego, y también podemos platicar más extensamente sobre lo que consideren los demás, sobre si el explotamiento de Mario y sobre un montón de cosas que han surgido a partir del lanzamiento de este juego, ¿no? Entonces pues adelante, Carlos, por favor. Sigue los pasos básicos de cualquier Mario de la saga New. Pero a lo que va esto es de que el objetivo básico, lo que en verdad va a atacar este juego, es el coleccionamiento de monedas. El llegar al millón de monedas es algo bastante adictivo para cualquiera que ya lo haya empezado a jugar. De lo que ya es este tercer juego es un juego que la verdad me sorprendió, porque New Super Mario Bros. 2 yo no lo veía así tan con buenos ojos como cuando lo tuve en mis manos. O sea, yo pensé, está chido y todo eso, mejor me espera el de Wii U. Cuando ya tuve este juego, se vuelve como Tetris, se vuelve algo tan adictivo llegar hasta el final, llegar hasta el objetivo final, o ir avanzando más y más y más y más, aunque ya lo hayas acabado, seguir coleccionando monedas así una y otra vez. Aparte de que el gameplay básicamente no ha cambiado, pero está bastante perfeccionado. O sea, totalmente cualquier brinco, cualquier acción que haga Mario, ya está totalmente medida. El juego está diseñado básicamente, por como lo jugué, para que vayas coleccionando monedas sin que te detengas por nada. O sea, puedes pasar el juego en 6 horas, pero tu objetivo es ir corriendo lo más rápido que puedas para ir coleccionando cada una de las monedas y subir tu contador hasta un millón. Pero llegar al millón, sí son bastantes horas de juego. Y aparte, hicieron un modo especial para el juego que se llama Coin Rush o Fiebre de Oro, que la temática básica de este modo es tres escenarios. Solo tienes 100 segundos para recorrer todo el nivel y capturando las monedas lo más rápido que puedas, y al final pues se van duplicando la cantidad y se van a tu contador, y eso puedes usarlo para el Street Pass. Ok, y bueno, también en cuanto a algún otro apartado, sobre todo el multijugador, ¿has tenido la oportunidad de poderlo jugar en multijugador? Que pues recordemos que la versión de Nintendo 10, o bueno, la versión anterior a este juego en portátiles, pues no tenía multijugador, que fue algo que se volvió todo un plus en la versión de Wii, que ya tiene el multijugador de 4. En esta ocasión pues tiene solo multijugador para 2, que es Luigi y Mario, pero no sé si ya tuviste la oportunidad de probarlo en modo multijugador. Ya un poco, es divertido, pero se vuelve bastante frustrante compartir la misma pantalla con una persona, porque no te sigue el ritmo, no va corriendo igual que tú, si se muere ni siquiera lo vas a salvar. Es divertido en momentos, pero se vuelve algo frustrante por la velocidad y que conlleva el juego. No, nada más hacer hincapié en el multi rapidísimamente. El multi para mí sí fue la onda, porque para mí la parte de lo divertido de este juego y de lo que fue en el Wii es el multijugador. Es desesperante, perdón este escritor ropa, es desesperante, pero en de que no te voy a dejar ganar, maldito. Y así te lo hacen, o sea, se vuelve tan desesperante tratar de ganarle al otro, tratar de matarlo, pero es muy divertido. Eso es a lo que me refiero. Ok. Sí, o sea, yo hago hincapié en el multi y en el 3D anecdótico que tiene. Ahí sí. El 3D está medio, digamos, de, a mi forma de ver, está como hasta de más. A mi forma de ver. Yo lo poquito que pude haber jugado fue poco. Fue como 2 horas. O sea, y estoy jugando ahí con una chica. Y pues es divertido, el multi es muy muy divertido, eso es, yo creo que esa es la, para mí eso es, y como lo veo de manera subjetiva, o sea, no estoy hablando de manera objetiva en este instante, es eso, ¿no? Lo divertido que logra hacer el multi, y pues los retos y lo que conlleva pues estar con otra persona más, ¿no? O sea, a mi forma de ver. El juego, para mí el único pero es ese, el 3D, que el 3D sí, no me gustó el 3D, o sea, como por ejemplo como fue implementado en el 3D Land, que sí era más, digamos que más usable en el entorno, esta vez pues, por lo poco no sé, a lo mejor aquí Carlos me puede decir, si más adelante se no sé, puedo yo, se utilice más el 3D para fines de jugabilidad. No es meramente estético, esa sería mi duda en ese aspecto, pero de otra manera el 3D para mí está ahí de más, la neta. El 3D está ahí como, te lo hacen como un efecto de cámara de que solo enfocas un plano, pero se ve gacho, no se ve bien. Y desentona todo el escenario con lo que estás viendo enfrente, porque se ve como si no usaras lentes, como si vieras todo borroso. Pues está de más, o sea, si lo juegas o no, con 3D, pues no importa, lo que importa es pues el gameplay que trae y los modos de juego. Que pues es lo que, digamos, sucede siempre que hacen un Mario en 2D, ¿no? O sea, de repente no se pueden implementar mecánicas como el 3D o por ejemplo el control de movimiento a la perfección, porque recordemos por ejemplo el New Super Mario Bros. Wii, que pues de hecho el sensor, o bueno, el Wiimote, pues si acaso pasa muy anecdóticamente, y si no es más que nada para usar el ICE agitando el control, y sobre todo para algunas superficies para que lo gires, aunque digamos que eso está más puesto por obligación que por necesidad, ¿no? Porque en realidad pudieron haberse saltado todas esas, digamos, fases en las que tú utilizabas el Wiimote en realidad. Entonces, pues, digamos que estaba diseñado para jugarse hasta con un control de NES, o se podría jugar hasta con un control de NES. El 3D Land, como dice ahí Euram, pues ese sí es un juego que es como que a pretexto para utilizar el 3D a todo su esplendor, ¿no? Pero yo siento que el New Super Mario Bros. 2 es todo lo contrario, es dar un Mario que se podría jugar en cualquier, digamos, consola, pero lo tienes en tu 3DS, por así decir. Entonces, es por la forma en que se podría jugar, y pues, es mucho, y esto, cualquiera de nosotros lo ha escuchado, es de que, no, que Mario regresa a sus raíces, y cuando se los das es, no, pero yo quería otra cosa, que sea más nuevo, ¿quién los entiende? Y así es con todos los juegos, quieren que FIFA sea como antes y todo, se los das y nada, pero debería ser más nuevo otra vez. Y les das así cualquier juego tratando de cumplir sus caprichos y te dicen, pero no, o sea, ay, ¿cómo te complazco? O sea, es un buen juego, está hecho para 3DS, está hecho realmente para esta consola, porque la pantalla es lo suficientemente normal para aguantar el juego. New Super Mario Bros. U, si ves, va a ser en 1080p. Es una los escenarios se hacen, los escenarios se extiende la pantalla hasta que ni siquiera puedes ver al personaje, y eso no lo llevan a la versión de 10 porque se vería muy pequeño. Exactamente, que pues es como que uno de los pluses que va a tener la digamos el New Super Mario Bros. U, que va a salir seguramente a finales de este año también. Pero bueno, ahí está un poquito de lo de New Super Mario Bros. 2, que la verdad, pues, como ya hemos mencionado, bueno, como siempre se menciona, es un juego que le va a gustar a toda la gente que le gustan los juegos de Mario, y a la gente que no le gustan los juegos de Mario, pues, definitivamente, pues no les va a gustar, ¿no? Ahora sí que tiene su público. Espérense al siguiente Mario 3D, tal vez les guste, yo no sé, porque todavía no lo anuncia Nintendo. Ajá. Tal vez ese sea lo que buscan. Pero en este, pues si no les gusta los Mario 2D, no los hará cambiar de opinión, que no es su intención. Pero sabemos que va a vender 20 millones también. Y sabemos que va a vender más que todos los juegos del 3DS, ¿no? Pero ahora sí que ahí está, esa es una recomendación y es un punto muy claro, ¿no? O sea, este juego es bueno, pero tiene un sector muy, muy claro, ¿no? O sea, toda la gente que le gustan los New Super Mario Bros. O bueno, los Mario Bros. En 2D de plataformas, porque si a ustedes no les gusta, pues obviamente, ni aunque yo les diga que esté bueno, ni aunque Carlos les diga que es el mejor juego de la vida, pues les va a gustar, ¿no? O sea, está muy claro y obviamente no a todos les tiene que gustar Mario, no a todos les tiene que gustar lo que hace Nintendo. Entonces, pues digamos que si a ustedes les gusta esto, pues está padre, ¿no? Ahí está, gócenlo. Pues sí. Que pues en lo personal a mí sí me gustan, entonces yo sí me divierto bastante, pero pues ese ya es un punto personal. Y pues si a ustedes no les gusta, pues también hay otras opciones. Y precisamente de esas vamos a hablar en un momento, que pues este jueves fue la Konami Gamer Night, que por ahí Stellar Hall pues ya está bastante emocionado por un juego que vimos ahí, que no tiene nada que ver con Nintendo ahora sí, tiene que ver directamente con una saga bastante, bastante popular llamada Metal Gear, y que pues yo creo que, nada más rápidamente, pues creo que se llevó como que toda la presentación, creo que era más que nada el pretexto para ir a la Konami Gamer Snack, nada más ir a probar Metal Gear Rising, que pues, recordemos que no se había podido probar, bueno, nada más las personas que habían ido a E3 lo habían podido probar, y también en la presentación privada que dio Kojima en Los Cabos hace unos meses, pues ahí también se presentó este demo, y pues ya hasta ahorita pudimos jugarlo nosotros, que no tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles, ¿no? Pero a ver, Alejo, cuéntanos, ¿qué te pareció Rising? Ah, pues, bueno, como dices, estuvimos ahí en el evento, creo que llegando todos, al evento, lo primero que fuimos es, ¿dónde está Rising? Y ok, a formarnos, y bueno, la verdad me llevé una muy, muy grata sorpresa, aunque también, ya auguraba mucho de este buen demo, que también hay que decirlo, es un demo nada más, pero que sin duda nos deja un buen sabor de boca. Y creo que ahora sí que el juego completo nos va a entregar una gran experiencia. Como por ahí decía el buen Aurán, es pues claro, Platinum Games es uno de mis estudios desarrolladores favoritos. Ellos ya han hecho cosas tan increíbles como Vanquish, que hace rato le estaba una probadita, como para quitarme el antojo de Rising. También trajeron Bayonetta, seguramente es el que han jugado bastante de por aquí. Bueno, han traído otros juegos, por ahí también están preparando otra entrega que ya sale en Japón, sale para el próximo, exactamente, un gran juego del Wii, creo que era de los pocos juegos así como sangrientos o mature. El único como juego bueno del Wii. Uy, bueno, de eso ya no me voy a meter, sí, acá el troll ya anda, pero bueno, Platinum nos entrega ahora sí que su versión de lo que podría ser una aventura con este protagonista, con Raiden. Y bueno, mientras estaba formado en la fila ahí con unos camaradas, veía como que la gente que estaba al principio, bueno, que estaba jugando la demo, como que digo, caray, se ve difícil porque los dudes se ven como que de plano no dan una, y yo me estaba asustando, digo, caray, estará mal el demo, estará muy difícil el control, porque también es como la acción, es un juego de acción, hack and slash, es como muy mucha velocidad, es hacer muchos combos, tienes ahora sí que a tu disposición varias formas de es prácticamente eso, en eso se basa el gameplay, en tener una gran gama de posibilidades de destruir a tus enemigos y demás. Pero bueno, ya que el momento que yo le puse las manos al control era un control PlayStation 3, Caray, no, la verdad sí, el control, el diseño, que es lo que esperaba por parte de Platinum, es algo muy pulido. Ellos, si algo se caracteriza de ellos es el buen diseño de gameplay, la cámara también, muy muy bien adaptada. Y bueno, vámonos con lo fuerte, que es esta posibilidad de rebanar, prácticamente hacer filetes a todos los elementos que hay casi en el nivel, desde columnas, autos, cajas, a tus enemigos, por supuesto, a los vehículos que te persiguen. Por ahí hay una escena en el demo donde un helicóptero tienes que irlo como debilitando, primeramente con a misilazos, con misiles Stinger, y ya luego en una lo ejecutas con un movimiento con el que apretas, bueno, con L1, al momento de apretarlo entras en el modo, ahora sí que de rebanar, de filetear, con el cual con el análogo derecho vas a poder manipular, ahora sí que el ángulo hacia donde lo quieres que vaya el sablazo y corte, ¿no? Con el otro análogo vas a poder mover, ahora sí como que la posición de donde va a dar el golpe. Y es muy sensible, muy que, ¿cómo se puede decir? Muy preciso. Prácticamente, si tú haces con el análogo un golpe muy fuerte, así como que lo haces el manotazo muy fuerte, va a tener esa sensibilidad. Si lo haces como delicadamente, va a ser un poco más liviano el golpe, que de igual manera con los botones, que es algo así como golpe, bueno, puño y patada. La patada es algo así como que agarro la espada con los pies y empiezo a dar igual de sablazos. También puedes hacerlo automáticamente con esto. Pero sin duda sí, con lo que les comento, el gameplay es increíble. No se muestra tanto de la historia, no se muestra nada de eso. Es como algo así como un tutorial lo que nos presentaron en esta versión, que se ha estado presentando, bueno, que se presentó en el pasado E3, que por ahí pudieron jugar algunos chicos de prensa en Los Cabos hace algunos días. Y también el mismo demo que va a venir a la gente que compre Son of the Enders, van a poder tener acceso a esta demo. Que la verdad es alucinante, es muy bueno, es Platinum, y la verdad que yo creo que nos augura un muy buen juego de acción. Tan solo desde ahí, como les comento nuevamente, Vanquish es un gran shooter en tercera persona, también se toman muchos elementos de ahí. De Bayonetta, por supuesto, también tienen ahora sí que este bagaje, y bueno, de todos los demás juegos que tiene este estudio japonés, que no por nada Kojima Production, y sobre todo Hideo, les dejó ahora sí que esta gran responsabilidad, ¿no? Y creo que lo están haciendo muy bien, no nos van a defraudar. Y pues a esperar hasta el otro año, ahí por ahí en febrero, que sale a la venta este divertido juego. Por ahí sí, no sé si tienen preguntas, me gustaría que también los demás hablaran. Que como ven, estoy muy emocionado. Sí, a mí también me agradó bastante. Yo también tuve la oportunidad ahí de jugarlo. Igual me llamó la atención, sobre todo cuando estaba viendo a las demás personas jugar. No estaba viendo fijamente el control, estaba viendo a la pantalla, entonces de repente pensé que el control no llegaría a ser tan intuitivo, no llegaría a ser tan, digamos, ¿cómo se puede decir? Pero ya el momento en el que me tocó jugar y todo eso, pues me di cuenta de que en realidad el control es muy, está muy bien hecho. O sea, yo siento que es como un juego bastante arcade y bastante, digamos, para divertirse. O sea, más allá, ahorita no podemos juzgar si va a tener buena historia, si va a ser un juego largo, si va a ser un juego corto, si digamos va a ser un juego que complete digamos la cronología de Metal Gear o no lo haga, sino juzgando más que nada las mecánicas de juego que tiene y sobre todo lo que nos han vendido desde que se anunció el juego, que es rebanar y rebanar, pues yo creo que sí cumple bastante bien. Tiene unas mecánicas de juego que me recuerdan bastante a Mad World. ¿Por qué lo digo? Porque en Mad World tú tenías digamos que enfrentar diferentes enemigos y podías, digamos, destrozarlos y golpearlos de maneras diferentes, de maneras que tú quisieras, y igual hacer diferentes combinaciones, ya sea con elementos del ambiente o con los mismos, digamos, armas que tú contabas, y a la vez esto te generaba puntos y puntuaciones. O sea, esto, cada vez que tú golpeabas a alguien de una manera diferente o hacías diferentes combos, pues te daban puntuación. Entonces, igual en Metal Gear Rising, tú vas a tener, digamos así, mayor puntuación entre mejor lo hagas o entre más te esmeres en hacer combos. Entonces, digamos que este juego tiene esa parte muy arcade que a mí me agrada de los juegos, o sea, que no sean tan clavados. quizás no va a ser un Metal Gear, o sea, obviamente si sigue estas mecánicas, pues olvídense del espionaje y olvídense de, como pudiéramos decir, de todo lo que representa la saga Metal Gear Solid. Este no es Metal Gear Solid, este es Metal Gear Rising, y yo creo que basado en el gameplay, yo puedo decir que este no va a ser el último juego que vamos a ver con este estilo. Yo apostaría que van a seguir apostando por una saga que siga manteniendo este tipo de gameplay, porque el gameplay está tan bien pulido que sí le veo futuro a que sigan lanzando, digamos, secuelas o incluso una trilogía de Raiden. Y no sé, a mí me agradó bastante, debo decir, y pues no sé si alguien más tenga alguna opinión sobre esto. Pues no sé si me vayan a odiar, pero a mí no me gustó. ¿Por qué? Ahorita lo estaba comentando aquí en el chat de Skype. No me gustó. No sé, no, yo no lo sentí intuitivo. Hay las partes de disparos están como que muy de más. No sé, los enemigos son muy tontos igual y porque es un demo, pero todo es demasiado fácil. Y pues yo sí lo sentí como una copia al carbón de Bayonetta más Vanquish, que debo aclarar que Vanquish no me gustó para nada. Y Bayonetta sí, pero no sé, este juego se me hace un mix demasiado chafa de varios juegos. Pero hablando del demo, obviamente, o sea, luce como un prospecto bastante interesante. El demo que mostraron en la Konami Gamers Night no me gustó. Pero digo, es mi opinión, yo soy demasiado hater con algunas cosas. No me gustó el demo, digamos. Okay. Pero más que nada, el gameplay no te gusta, o no te gusta como tal el género. No, el género me gusta, el gameplay lo sentí demasiado forzado. Digo, quisieron meter varios elementos de los juegos, pero lo siento forzados, no sé por qué. Digo, así lo sentí yo el tiempo que lo estuve jugando. Okay. Porque te digo, cuando tenías que cambiar hacia dar misilazos a los helicópteros, era como que una pérdida de cámara y de repente no sabía qué estaba haciendo, y de repente otra vez eran espadazos, y yo sé que ese es el objetivo de estos juegos, ¿no? Pero creo que este en especial está un poquito demasiado mixeado con muchos juegos. Okay. ¿Estás apegado a lo que es Metal Gear, pero la saga de Hideo Kojima? No, lo estoy comparando con otros títulos. Yo siento que, bueno, siendo Platinum Games, no he podido jugar el juego. Se va a sentir lo que hacía desde que eran Clover, desde que estaban con Capcom. Y ese tipo de hack and slash los van a seguir haciendo. Y aquí, pues, comparado con tal vez lo que estaba haciendo Kojima cuando estaba desarrollando el juego, Kojima Productions, posiblemente hasta lo terminemos amando comparado con lo que nos iban a entregar. Sí, digo, el juego de Kojima, así como lo tenía presentado, lucía demasiado flojo. O sea, era, ¿cómo decía su lema? Lightning Bolt Action o algo así. Sí, lucía demasiado chafa. Y creo que sí, Platinum Games iba a hacer un buen producto, mas no creo que llegue a ser un juego destacado de la generación, como algunos lo han estado pintando. No sé si sea su hype, pero yo creo que será bueno a secas, mas no va a ser lo que muchos están pintando, o que quieren ver, no sé. Se llama Metal Gear, con eso. Pues sí. Como dice ahí como dice Acebrek, pues el juego no tiene nada, bueno, Kojima no tiene nada que ver con este juego, así que el que sea bueno o malo, yo creo que será responsabilidad total de Platinum. Y a mí me gusta, o sea, los juegos de Platinum Games tienen un toque bastante divertido, más allá de que si son profundos, más allá de que si tienen un, digamos, trasfondo interesante, una historia bien hecha. A mí me agrada el gameplay que siempre logran hacer, aunque muchos digan que son los juegos que hacen siempre, pero no sé ahí a Darhuay qué opine, que lo veo bastante callado. A mí me sorprende que no haya dicho nada. No quiere mentar la madre. Sí, mentalmente no, pues, yo creo. No, pues ya cada quien es responsable de lo que dicen, ¿no? Y queda con lo que refleja. Pero bueno, como les comentaba, el título, bueno, si son fans de este tipo de juegos, de este género, sin duda les va a gustar. Y lo que me gustaría ver es ya un poco más, bueno, el gameplay ya totalmente lo vendió, sobre todo la innovación de este sistema de cortar y demás, que realmente no has visto anteriormente en ningún título, es lo que llama la atención, ¿no? El sentirte poderoso, el sentir que puedes hacerlo todo, es la verdad interesante. Va a estar bien, no sé, va a ser un reto el ver ahora sí que saquen el potencial de este gameplay cuando eleven la dificultad, tal vez poniendo algunos retos más interesantes. Lo único tal vez que no me gustó fue en unas secuencias que era demasiado automático el asunto. Con esto me refiero al momento en que vas a destruir al helicóptero. Hagan de cuenta que te empieza a lanzar una cadencia de misiles y tú vas brincando en cada uno de ellos. Yo me hubiera gustado como tener cierto, bueno, un control un poco más que estuviera en mis manos, que yo estuviera haciendo eso, pero prácticamente era con un botón lo que se hacía esa secuencia, ¿no? Y al final tú ya hacías con el mismo sistema de cortes, papilla prácticamente al helicóptero. Pero sin duda, muy interesante el sistema del gameplay tan pulido que manejan ellos, y bueno, ustedes si los han jugado, si conocen realmente lo que les hablo, me van a entender perfectamente. Y si no, si les gustan los juegos de acción, les gusta ahora sí que acción frenética, ahora sí que destrozar enemigos a diestra y siniestra, sentirte ahora sí que eres un dios, un todopoderoso, creo que esto va a ser una muy buena experiencia para los que les gusta este tipo de juegos. Y bueno, qué mejor ver ahora sí como el inicio de otra línea, otro estilo dentro de esta saga tan popular y tan prestigiada. Y qué mejor que con la responsabilidad, como dicen, ¿no? Por parte de Platinum Games, y que sobre todo que es un Metal Gear. Y bueno, al fin Raiden, y por fin a muchos de nosotros se nos va a cumplir como el poder manejar a un ninja, alguien con sable, que por ahí en Metal Gear Solid 2 tuvimos algunas algunos guiños, también por ahí en Metal Gear Solid VR Missions, también por ahí había unas misiones donde puedes manejar a Gray Fox, que también por ahí nos encantaría tener algún skin para bueno, como en forma de DLC o no sé, desbloqueable para esta entrega, pero la verdad luce bien, ojalá y sea como redondo el juego y ya la historia a ver qué tal. Por ahí al final nos deja con una secuencia que hemos visto en varios trailers, al final del demo, donde vemos a Raiden que se va a enfrentar con un Metal Gear Ray, y bueno, ahí se acaba el demo y ya ponen el teaser de cuándo se estrena y demás, pero muy interesante, fue lo que más me gustó de este evento. Bueno, por ahí luego el Icarus me mostró ahí algo que también está ahí en la lista, el de Castlevania para 3DS. Que también luce bastante bonito, creo que sí saca como las posibilidades del 3DS, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Sin duda, el Rising para mí cumplió mis expectativas, y eso que es solamente un demo. Yo creo que con Son of the Enders, que también estuvo por ahí, creo que con este demo voy a pasar ahora sí que horas y horas hasta que salga la versión completa, a ver qué tal, ojalá y se pueda pulir ciertos aspectos, no sé, me hubiera gustado como tener más cierta agilidad dentro como ninja, ya que eres un ninja con ciertos poderes, ahora sí, bueno, con ciertas posibilidades. Me hubiera gustado como que en los muros, en las paredes se sintiera como más ágil, que no simplemente se topara con pared y ya, pero a ver qué tal. Estoy muy ahora sí que me llenó todo el hecho de haber asistido a este evento con haber probado este demo, y bueno, por ahí estuvo interesante. No sé, tú Icarus, comentabas que a ti te agradó, fue lo que más me sacó de onda, que a ti te agradó, que tú como que tienes otra línea como de gustos, que te haya agradado, ¿no? Y que lo hayas sabido valorar, ¿no? Sobre todo lo que es un videojuego, el gameplay, que es sobre todo sobre la historia, sobre todo los demás aspectos gráficos, el gameplay es lo que yo creo que es lo que debe de valer en todos los videojuegos, ¿no? Ajá, pues a mí me agrada bastante. Ahora sí que, como dices, no tengo, digamos, una línea muy específica de gustos. Me dejo guiar un poco más por las mecánicas de juego, no tanto, digamos, por las historias o por los trasfondos. Entonces, si tiene una buena mecánica de juego, a mí me gusta. Es básicamente lo que yo siempre me fijo a la hora de jugar un título. Y Metal Gear Rising, desde el momento de que fue anunciado y cuando se mostraron los primeros trailers, me llamaba la atención, sobre todo porque no se estaba manejando, digámoslo así, con un control de movimiento. Entonces me llamaba la atención cómo iban a traspolar eso a un control clásico. Y sobre todo ya ahorita que lo pude probar, que pues ya no tiene nada que ver con lo que vimos en un principio, digámoslo así, el juego era más serio en su inicio, cuando lo estaba haciendo Kojima Productions. Ahorita pues ya, como muchos dirán, parece un Bayonetta, skineado con Raiden, pero... Se va a llorar. pero se me hace buen juego. Bueno, se me hizo buena la mecánica de juego que está implementada. Como dicen, no va a inventar el hilo negro ni nada de eso, pero me agrada. Y a este, Lloyd, no sé tú qué quieras comentar sobre esto. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó? No sé en qué punto definirme de este juego. Yo esperaba más y sobre todo esperaba verlo en la edición de Kinect, ¿no? Digo, porque yo creo que eso sería la razón por la cual continúan con este proyecto, el hecho de hacerlo pues para precisamente usarlo en lo que podría llamar más la atención, ¿no? Porque en Control siento que ya lo dijeron por ahí, que está muy soso, que está muy a fuerza, ¿no? Y sí tiene razón Alarjual, o sea, cuando entras a estos momentos en los cuales, digamos, puedes realizar los cortes, pues son así como que muy... como que muy pausados, como muy onda. A ver, tienes que cortar de así y así, y pues ahí dale, digamos, en cierta manera, pero a lo menso. Ya lo comentaba también este Asef Rec en el chat, en buen Saucedo, dice que, por ejemplo, para que esto no es algo nuevo, ¿no? Ya lo vimos con Afro Samurai, si se acuerdan, con este jueguito. Y pues también estaba la onda de cortar ahí como se diera, pero en este caso es como ya mencionó también por ahí, es como una mezcla de elementos de varios juegos. Eso no quiere decir necesariamente que sea malo, pero a mí me deja como con la idea de... no es exactamente Metal Gear. Yo creo que pudo haber sido un juego que se llamara cualquier otra cosa menos Metal Gear y pues a lo mejor hubiera generado mucho menos hype, hubiera decepcionado mucho menos a los que realmente son fans y pues hubiese llamado mucho menos los reflectores de la gente que realmente espera algo de la calidad de lo que Kojima los tiene acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que el juego pinta para medio, regular y no más, y pues a ver qué sale, ¿no? Cuando salga para las consolas ya en forma y pues ver qué es lo que se puede hacer realmente, ¿no? Porque lo importante, pues, a lo mejor ya mencionaba Alarjual, es el gameplay en sí, pero también hay historias que te pueden salvar el juego, necesariamente, a lo mejor el gameplay es medio malo, pero la historia te atrapa mucho. Yo, por ejemplo, puedo nombrar Alan Wake, que es un juego que a lo mejor, en cuanto a gameplay, es una cosa que no es muy difícil de manejar y no es nada agradable, pero en cuanto a historia, al menos a mí me atrapó muchísimo. Entonces yo creo que si tiene una buena historia, pues a lo mejor puede ser más rescatable de lo que vimos ahorita. En cuanto a gameplay, a mí no me gustó. Y insisto, es porque creo que no está pensado para ser usado con controles, entonces... ¿No te gustó? No me gustó el gameplay. El hecho de ver a Raiden, el hecho de ver los enemigos, el hecho de ver el escenario tal cual, pues sí me hacía como... Ah, pues sí es Metal Gear, pero ya lo dijeron también por ahí, se parece mucho a Bayonetta. Y como, no sé, es como que siento que no está a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y a mí no me gusta la idea de que un juego se salga tanto del estereotipo sin una justificación válida, ¿no? Yo creo que si a lo mejor viniera a innovarnos algo, si viniera a decir, no, ¿sabes qué? Esto es, va a ser algo que va a revolucionar la industria, o ya déjate de revolucionar la industria, algo que realmente va a hacer que valga la pena el hecho de crear este juego, pues sí, tienen razón en mover la industria, bueno, más bien la franquicia del punto en el que se encuentra, pero si lo que va a hacer es nada más, digamos, dejar un juego a medio tope, a medio nivel, no creo que valga la pena el hecho de pues ponerle el nombre de Metal Gear, ¿no? Yo creo que ahí como que es muy hypeante para la gente el hecho de que diga Metal Gear es un título. El hecho de que al menos, como te digo, no siento que esté pensado para hacer funcionar con controles. Es como jugar, no sé, este jueguito, ¿cómo se llamaba? El que era de lucecitas, el de Child of Eden, jugar con el control, no tiene sentido, o sea, es con el move o con el Kinect, si no, no tiene chiste. Entonces, pues ahí creo que es la idea de este juego también. Yo creo que no está pensado para hacer con controles. Entonces, a lo mejor hasta probarlo con tal, pues ya. Sí, sería, pero como... sí es cierto lo que dices. Pues no sé cómo le... No sé por qué le dieron un enfoque tan diferente a este juego. Pero sería como las palabras que dijo Kojima hace poco. De que Metal Gear Solid estaba... hecho, pero para acabar desde el 2, después desde el 3, y bueno, no desde el 2 y después desde el 4. Pero es por Kojima, no, es por Konami que quieren que haga más Metal Gear. Y no se los va a dejar a Metal Gear porque si no lo van a... Si no van a destruir la saga solitos. Prefiere Kojima seguir hastiándolo, él estando como de productor, que dejárselo a toda la compañía y que desbarate toda la serie. Y pues, por eso, es por dinero que lo obliga a hacer Metal Gear, porque vende. Si no, no lo harían. Pues yo considero que deberíamos dejar de apegarnos tanto a las series, porque como dicen, o como ya dijo Kojima en alguna ocasión, pues Metal Gear no es suyo, es de Konami, entonces pues... no, Metal Gear no es suyo, entonces es de Konami. Y si Konami quiere hacer un juego de baile para vender 4 millones de copias, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, digamos que también van a llevar a Osher, ¿verdad? A bailar. Seguramente. Pero bueno, el punto es que quería tomar, o bueno, el punto que quería tocar es que pues este juego se me hace bueno. Quizás no va a ser, quizás nada más va a ser Metal Gear en el nombre, pero pues digamos que estos tiempos así son. Y ahí tenemos otro ejemplo claro, que es Castlevania, que es otro juego del que vamos a hablar y que a mí me gustó bastante, porque sobre todo ahí en, a mí personalmente, cuando anunciaron este juego, yo esperaba que fuera más estilo Metroidvania, como venían siendo la saga de portátiles en el pasado. Y pues ahorita ya se adoptó, digamos, mucho más lo que es Lords of Shadow. Y yo estaba medio dudoso de si esto iba a ser exitoso o si esto iba a ser como que algo positivo, más que exitoso. Ya lo pude jugar, a mí me agradó bastante. Creo que quizás el estilo artístico o lo que ustedes esperaban de que fuera como Metroidvania también, pues se va a extrañar un poco, pero creo que lo compensa en gran medida. Creo que Mercury Steam ha trabajado mucho, ha trabajado bastante en lograr que este juego se vea de maravilla, y no me refiero tanto a gráficas excelsas, ¿no? Me refiero más al apartado 3D, que creo que al día de hoy es el juego que mejor he visto en 3D, o es el juego que más me ha llenado de jugar en 3D, y hasta la cual ya lo pudo probar. El único problema de la Konami Games Night creo que fue que estaba bastante escondido, estaba bastante oculto. No tenía como que tal un letrero de aquí está Castlevania Mirror of Fate, entonces como que pocos lo ubicaron y hasta yo tuve que llevar al Arjuel casi de la mano para encontrarlo, ¿no? Pero, excepto lo que dices que Castebre, ¿qué? Que Castlevania, la fórmula de Metroidvania, dejó de vender, y por eso Igarashi le dijeron bye, ya no. Pues sí, y ahora sí, como comentaba hace rato con Metal Gear, es lo que va a pasar tarde que temprano con cualquier franquicia. O sea, si no vende, pues vamos a hacer que venda, aunque tengamos que hacer cualquier género, ¿no? Entonces, pues, digamos que eso ya no es novedad. Pero bueno, Adarjual, ¿tú cómo lo viste el juego? Mira, igual este título me sorprendió. Yo desde que, como es Mercury Steam, sacaron el pasado Castlevania, Lords of Shadow, me encantó. Yo nunca he sido fan de los anteriores, pero sin duda es un buen trabajo. Y te mencionaste un elemento muy interesante que hay que resaltar por parte de este equipo, es su dirección artística, que la verdad estos españoles tienen muy buen toque en este aspecto, y lo vemos muy resaltado en este, ¿no? Que en este juego que realmente explote las capacidades de esta consola con su efecto 3D, donde realmente los giros de pantalla, cómo va haciendo las tomas muy cinematográficas, realmente sientes esa profundidad que esos diferentes ahora sí que espacios, por ejemplo, al principio del demo vas entrando a un castillo y vemos a este protagonista, no sé quién era, porque seguramente va a haber varios como por ahí ha visto, pero vemos aquí el protagonista que va entrando y va haciendo como un giro la pantalla, vas viendo el castillo, como los rayos al fondo, como una tormenta, se ve muy muy bien, explota bastante bien este potencial que refleja la consola, y que muchos otros juegos que no han sabido aprovechar, ¿no? Creo que este juego lo están haciendo desde sus, ¿cómo se llama? Sus diarios de desarrollo han platicado mucho de este aspecto, ¿no? Que están haciendo este juego realmente para sacar de todo el juego que puedan al Nintendo 3DS. Ahora del gameplay, es algo muy sencillo, y no va a ser como mencionan esto de Metroidvania que están acostumbrados a ver en el género, pero también recuerden que es otro juego, otra saga, otra dirección, otro equipo. Se me hace igual de pretencioso criticar a una nueva entrega cuando sabemos muy muy en claro, tenemos muy en claro que es otra dirección, se le está vendiendo otro público, es otra otros tiempos que estar diciendo no, por rasgándose las vestiduras por decir no, no se está respetando. Entonces, estamos muy pretenciosos en ese aspecto, pero de que es un buen juego dentro de su ¿cómo se le dentro de su estándar? Luce bien. Obviamente los fans de los clásicos no sé qué tanto les agrada, si no les gustó Castlevania Lords of Shadow, creo que no, pero creo que va a ser un buen juego para destacar dentro de esta consola, ¿no? Que también poco a poco va creciendo en su catálogo de títulos. Y bueno, en cuestión de ahora ya dentro del título, por ahí llega una parte donde, bueno, te enfrentas como un jefe, mini jefe, no sé realmente qué era. El control era sencillo, ya saben, los botones, uno golpe, brincas haciendo combos, brincas doble salto, apretando desde el botón y demás, pues no es sencillo. Me hubiera gustado que estuviera más amplio o poder haber jugado un poco más por ahí por lo caótico del evento, ya no pudimos probarlo tanto, pero luce bien. A ver qué tal, me gustaría que este aspecto se resaltara, ¿no? En lo artístico y en que se está viendo realmente esta profundidad de que estás viendo, te sientes como, oh demonios, esta cajita realmente tiene vida, ¿no? Hay algo, hay una vista hacia otro mundo. Y es lo que me agrada, ¿no? Que realmente explote este aspecto, ¿no? Fuera de los demás. Creo que nos espera un título bastante entrañable y bastante, ahora sí que llamativo al ojo, ¿no? Después del atado que nos traía los Metroidvania, esto es lo mejor que pudieron hacer desde Lords of Shadow. Y eso, e igual está Cedric lo está diciendo. Qué bueno que existe Lords of Shadow, porque la otra fórmula ya era lo mismo siempre, todos los días. Bueno, pero habemos personas que nos gusta lo mismo de siempre. Como a mí que me gustan los Marios, que siempre son lo mismo. Y también que me gustan los Mega Man, que siempre son lo mismo. Claro, es como... El pedo del Castlevania, pero sí viste cómo lo fueron llevando hasta un punto en que dices, ok, ¿qué estoy jugando? Estoy en Japón en 2035. Dices, güey, ¿qué es eso? Ya, que acabe aquí, porque se les fue de las manos. Literalmente, siento que se les fue de las manos cuando dices, están en Japón. Peleando contra Drácula en el Monte Fuji. Dices, güey, ¿qué pedo? Dice Aya Sebrek que por gente como yo, Activision está arriba. Bueno, puede ser. pero a mí me gustaba Me gustaba sobre todo el género de Metroidvania, porque pues, ya creo que ya nadie lo va a hacer entonces, ¿no? Porque ya Metroid pues ya es en primera persona también. Sí, sigue habiendo juegos, sobre todo en Xbox Live Arcade. He encontrado dos que tres. Ahorita creo que acaba de salir uno. Como dice Uram, el indie sí, es la respuesta. Sí, no, es lo mismo que les digo, eso de ser pretencioso, de decir, no, es que el juego es malo, ya es diferente, ya no sigue la misma línea. No, pues siempre, si quieres un género, y si realmente conoces de lo que hablas, sabes muy bien que hay otras opciones, va a haber muchos otros lugares donde escarbar y vas a encontrar lo que a ti te gusta, ¿no? No va a estar ahí nada aventando mierda a lo loco. Pero como les contaba, sí, no, ya sé. Y pues bueno, oye, por ahí menciona el chat que hablemos de Son of the Enders, que también se ve muy bien, para realmente no vi que para hacer un remake en HD, no ven que algunos remakes como que hace que resalta lo viejo que es el juego, ¿no? En este caso todo lo contrario, luce bastante bien y esto habla del gran diseño y el gran trabajo por parte de Kojima y su equipo en la creación ya hace algunos años en estos títulos, ¿no? Que lucen bastante bien en HD. Ahora que el control sigue estando igual de increíble, manejar al mecha, hacer como una acción bastante frenética, también creo que va a ser una gran opción, ¿no? Y dos juegos en uno, más el demo de Rising y demás, creo que van a ser una gran opción para este fin de año. Y para todo, sobre todo para esas personas que no llegaron a disfrutar este título en su momento, ¿no? Que aquí tiene una colección con muchos extras y luce bastante bien, muy bonito y a ver qué tal le va, ojalá le vaya bien, porque como les digo, luego he platicado mucho este tema con la gente de Reset en otros episodios acerca de cómo mantener los formatos, ¿no? Sabemos que obviamente mucha gente le gusta, no, yo me voy a mi Play 2 y busco el juego y lo lo rescato, ¿no? Pero sobre todo porque se mantengan los formatos, porque luego ya es muy difícil conseguir ciertos juegos de pasadas generaciones. Y bueno, aquí ya tenemos varios por allá, sobre todo este año hemos visto varios remakes. Es bueno, y que más gente sobre todo le entre y que se vayan ampliando un poco más esa gama de juegos que hasta se llega a sentir medio estancado en estas épocas, ¿no? Donde vemos muchos géneros muy repetitivos, muchas compañías que hacen que se repiten, bueno, que hacen cosas copias como de la copia y demás. Esto de ampliar la variedad y que más gente vea que hay otras cosas allá afuera. Pero sin duda Son of the Enders Collection HD va a ser muy muy buena opción y bueno, ahí órrenle, que creo que no va a ser. De 10 copias que se van a vender en México, solo unos 10, ¿no? Como dice Sebre, que es el único juego que en verdad nadie conoció, porque, o sea, es muy bueno, pero en verdad nunca se le dio la difusión de lo que fue Metal Gear Solid. Y es un poco bueno que hagan el HD, porque para que las generaciones actuales conozcan ese tipo de juegos, porque si no se quedan nada más en Call of Duty, van a conocer juegos como Call of Duty, que viene siendo que para ellos es lo más nuevo, más no conocen lo que tal vez estuvo en PlayStation 2 o un poco más antes. Y esas versiones HD son buenas, una para el fan que pues quería otra vez jugarlo, y pues, tal vez para alguien que lo vea y diga, a ver, ¿qué es esto? Se ve padre y lo pone y ya está chido. Uh-huh. Y pues también Eloy, ¿qué opinas? ¿Crees que si está en HD, tú que lo viste, puedes dar fe y legalidad de eso? Pues más que fe y legalidad, sí puedo decir que el juego en realidad pues me recordó todo lo que jugué en el PlayStation 2. Así, ay, yo recuerdo que en mis tiempos todo era mejor. Pues sí, en efecto, en mis tiempos todo era mejor. Y este port, digamos, a HD, sí es HD, no como no como otros títulos que ahí hemos visto. Y me agrada ver, yo creo que por ejemplo también estoy viendo por ahí uno de Dragon Ball. Me agrada ver que sí los están convirtiendo en HD, ¿no? Porque pues ya había visto algún, aparte del que tosí hace un rato, ya había visto como que aquellos intentos de hacerlos comilla HD y los dejaban en lo mismo, nada más que con una cajita nueva y ya. Y en este caso pues hay algunas cosas donde sí cae el frame rate, así por ejemplo, pero ya si te pones muy exigente y clavado, o sea, si te pones a jugar y a divertirte, ni lo notas, está muy padre. Digo, yo lo empecé a ver ya cuando me empezaron a distraer, porque empezaron a grabar y así fue, me perdieron en esta parte, pero es muy bueno. Me recuerda mucho que podías casi acabar el juego con un botonazo, en este caso era el X del Xbox o el cuadro del PlayStation. Y pues está bastante bueno. La dificultad de pues creo que decayó un poquito, porque esta vez pues básicamente estaba platicando y estaba jugando al mismo tiempo, y aún así podía seguir digamos llevando el ritmo del juego. Entonces ahí siento que como que se disminuyó un poco eso, o a lo mejor ya me hice menos pendejo en el juego, ¿no? Y pues yo creo que el juego en realidad sí se ve bastante bonito, que es lo importante de que sea HD. Y pues Yo creo que Son of the Enders es una serie que a muchísimos les ha gustado. Aquellos que no les han gustado, pues es una ventana para enseñar a las nuevas generaciones, ¿yo? No, yo creo que si tú ahorita le agarras y le pones a un chavito de 13, 14 años, oye, mira este juego de PlayStation 2, va a decir, ay, no, qué hueva. Pero si agarras y le dices, mira este juego de Xbox 360, y le dices, ah, pues está poca madre, va a decir, ah, no, sí, se ve bien chido. Entonces, digamos que es una manera de traer a las nuevas generaciones lo que a nosotros nos impactó muchísimo, y como ya dijo Alajuel por ahí, es una manera de traer una comparativa, ¿no? Porque pues tú lo ves ahorita y yo no veo un juego que se le parezca a Son of the Enders per se al tipo de juego. Yo creo que lo más cercano que llegué a ver, y eso fue antes, creo, en el PlayStation 1, era uno que se llamaba Robotech B-Fight o algo así. Entonces, pues creo que es una buena opción, es un título que trae un modo de juego bastante interesante, y pues los enemigos están poca madre, los diseños de los mechs están chingones, y la historia pues es bastante spoilerable, pero no les diré nada. Es que está bastante bueno el juego, entonces sí, realmente véanlo, la historia les va a gustar un montón, estoy seguro, sobre todo si les gusta la ondita de anime japonés, ¿no? Yo creo que ahí entra muchísimo y va a estar bien padre para aquellos que a lo mejor no sabían ese título, a lo mejor nada más lo habían escuchado, a lo mejor no más habían visto. Trae subtítulos en español para aquellos huevones que no les gusta el inglés. ¿Qué más quieren, carajo? Sí, mira, otro aspecto interesante, si son fans de Metal Gear, como dicen, llegó a pasar desapercibido en su momento. Tal vez muchos los llegaron a conocer porque en Son of the Enders estaba el demo para jugar Metal Gear Solid 2. Y por eso fue como que ayudó a que se dieron a conocer un poco. Pero bueno, en el aspecto técnico y artístico, obviamente tenemos la mano de Shinkawa, el mismo que hace todo el arte de los Metal Gear. Van a sentir luego esta misma, ahora sí que esta misma, este mismo toque dentro del título, ¿no? Sí, son fan de los cómo se ven los Metal Gear dentro de cada uno de los juegos, sin duda les va a encantar. Y bueno, obviamente es otro género diferente, es más acción, y como mencionaba ahí el buen Eloy, esto del anime, que por ahí se integraron nuevas secuencias ahí que se las encargaron a unos estudios de anime bastante, ahora sí que respetados en Japón, bastante interesante. Y esas recopilaciones como la del año pasado en su momento con Metal Gear Solid Collection HD, creo que va a ser ahora sí que un must y algo, una oportunidad que va a dejar pasar. No creo que cueste más de 800, por ahí me recuerdo que costó como 700 y algo la de Metal Gear. Creo que es una buena opción y por hacer que perduren los formatos, ¿no? Bueno, yo creo que es como de lo mejorcito que tiene Konami para este fin de año y en lo que llegan las demás entregas. Pero por lo menos que le dé difusión, porque pues sí se acuerdan cuando vino este Kojima a firmar autógrafos en México, ¿no? Sí. Yo ya estaba junto a unos chavos que llevaban un Son of the Enders. Cuando estábamos ahí, les dieron a los asistentes de tomen, que me firma su Kojima. Llegaron y, no, este juego no es de Kojima. Claro que sí, de esa Kojima Games. Bueno, eso ya es otra onda. El problema, ¿no? Es que mencionaste hace rato de los equipos. Difusión. Si quieren que esa cosa venda, que le den difusión. Como se le dieron a Metal Gear, ¿no? Que hasta el momento sea tan desconocido que hasta diciendo a Kojima Games ni siquiera te lo reconozcan así. O sea, o que no lo conozca la gente, por lo menos. Le llevaron Castlevania Lords of Shadow, ¿no? Ay, ese sí lo firmó. Pero bueno. Y Smash Brothers. Pero bueno. Entonces ahí está el dato, nada más. Creo que por ahí estaba el juego completo, ¿no? En demostración y creo que muchos no lo pudieron jugar porque de repente alguien se clavaba ahí y se quedaba ahí hasta terminarlo prácticamente, ¿no? Por ahí me andaba platicando este Rafa de los tres gordos bastardos, ahí también andaba, que también andaba haciendo fila para Son of the Enders, pero no podía. Y bueno, también como dato curioso, maté otro PlayStation 3, ya llevo dos en mi lista, uno ahí de hace break, y ya también maté uno ahí en la Konami Gamers Live. ¿Quién sabe qué tienen conmigo los PlayStation 3? Pero bueno, precisamente murió con autodestrucción. Sí, murió con Metal Gear Rising, curiosamente. Esperemos que no genere problemas eso en las versiones finales, ¿no? Porque a mí también me sorprendía que no tuviera bajadas de frame. Bueno, tenía leves bajadas de frame, eso sí hay que decirlo, pero son cosas que se pueden corregir todavía. Y también pues ya veremos si también aguanta el Xbox 360, ¿no? Hay que se preocupe al Arjual por eso, pero bueno. Lo sé. Si tuviera el anterior Xbox, sí, créeme, pero en este nuevo no, ya, esos problemas quedan atrás. Pero bueno, yo creo que damos por terminado pues este pequeño apartado para la Konami Gamers Night. Y ¿Mataba de fútbol? ¿PES? ¿Lo jugaste, Víctor? Yo me la pasé en el PES. Con Diego Reyes, a ver, platícanos. Pues estuvo bueno, estuvimos echando la reta ahí varios medios, intercambiando staff. Me parece que soy el Dani, perdió a Larjual contra Akeman. A mí me perdió Necron Zero con Akeman igual. Y Akeman bueno. Ahora ya es dueño de todo. De todos los periodistas de videojuegos, ¿no? Vamos a polizar. Y pues no sé, me gustó mucho. Digo, se siente no muy avanzado. Como cada año, pues no son muchas las mejoras. Pero pude jugarlo en PlayStation 3, en Xbox 360, y pues sí se nota un montón la diferencia. En el Xbox se traba, se cae el frames. En el PlayStation corre bien. Gráficamente no destaca, pero jugablemente se siente muy bien, muy fluido. El control del balón es mucho mejor que en FIFA, siempre ha sido mejor que en FIFA. Y pues eso, muy, muy buen juego, digo, a los que les gustan los juegos deportivos anuales, no se lo pueden perder. Que por ahí se anunció rápidamente el dato de que va a tener una edición especial del Manchester United. Ahí pues obviamente va a salir el Chicharito en la portada. Chicharito. Entonces fue como que el anuncio de la noche, ¿no? Sobre todo para PES. Y pues ahí mucha gente andaba como que troleando también, ¿no? De que ya para qué si ya no juega, pero bueno, esperemos que ahí a la gente que le gusta el PES, pues ahí pueda comprar su edición de Chicharito, que también va a haber una de la Copa Libertadores, si no me equivoco, y de la Champions. Bueno, de la Champions creo que sí, pero bueno. La de la Copa Libertadores hasta viene en cajitas de metal y todo. Deberíamos tener un... Ahorita que hablamos de troll, deberíamos poner una sección que se llame Los Trolls de Acebrek, porque está troleando a PES también, ¿eh? Y lo mejor del play de Pro Evolution Soccer es que en 3 meses podrán comprarlo por la mitad de precio en el botadero de Game Rush. No, tampoco está tan poquito. Oye, yo nada más quiero que preguntar, ¿qué dijeron hace rato que era mejor que FIFA? ¿Qué se atrevió a mentir? ¿O cómo? ¿Quién fue el osado? Yo no. En cuestión de modo de juego, Pro Evolution siempre ha sido mejor que FIFA. Bueno, ya luego discutimos cuando salgan los dos. Luego hablamos de verdad técnicamente, no nada más fanboyismo, ¿va? Yo juego cada 4 años FIFA. Me espero desde el 2007 hasta el 2011 y del 2011 hasta el 2014 ya. Uh-huh. Ok. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a comerciales y conclusiones? Y vamos ya terminando el programa porque ya es bastante noche. Pues aquí tenemos que descansar también. Vamos a comenzar con Alarjuela, a ver, coméntanos algún anuncio que tengas para la comunidad, o igual, no sé, alguna conclusión de esta noche. No, pues nada más, nuevamente agradecer por la invitación, mi buen Ícaros, a todos los invitados. Siente bien otra vez venir a desahogarse y a platicar y debatir y demás, y sobre todo de haber probado buenos títulos esta semana, ¿no? Y pues no anuncios grandes, no, nada más ahí síganme en Twitter, @larjual, y pues ahí andamos hablando de videojuegos, de más cosillas, ahí chequen en lo que ando trabajando, y será un gusto estar más constantemente aquí con todos, hablando de esto que nos encanta, que son los videojuegos. un fuerte abrazo y gracias, mi buen Icarus. Perfecto, no, al contrario, gracias por acompañarnos, Alarjual, esperamos que ya no te ausentes tanto. No, espero no, es que sí, ya, antes era así como que... Órale, todos los fines de semana que con Reset, pero prometo estar más constante acá. Y a ver, ya hace falta un especial, ¿no? A ver cómo de qué se va planeando. Ahí no sé qué tengas entre manos. Sí, ahorita estamos pensando en algo. Bram creo que ya se puso a jugar a algún juego que tal vez seguramente va a ser especial, pero bueno. Perfecto. No daremos más spoilers, ¿no? Creo que también eres bastante fan, por cierto, pero bueno, ya no diré nada más al aire. Bueno, solo espero ahí me invites, a ver qué tal el Ebran que saca. Pero bueno, vamos a pasar ahí con Víctor. Víctor, adelante, coméntanos si tienes alguna conclusión y también pues dónde te puede encontrar la gente, los comerciales. No, pues también muchísimas gracias por invitarme aquí al programa. Digo, es mi primera vez. No me sentí tan cómodo como quisiera, pero espero que con el tiempo eso mejore. A ver si me invitan más seguido también. Sí, a ver si me invitan más seguido, porque la verdad está muy entretenido. Y no sé si Alarjual se enojó conmigo por hablar mal de Metal Gear Rising. Le quiero pedir una disculpa pública. Ya anda hablando del servicio secreto para mandarte a matar, ¿eh? Discúlpate rápido. Por eso es que recibí amenazas debajo del agua, entonces mejor me disculpo. Y pues nada, muy entretenido, la verdad. Un saludo para todos, para Ángeles Azuque, que desde hace rato me pidió el saludo. Y pues nada, síganme en _VictorRKO. Me lo paso diciendo tonterías, a veces videojuegos. Y pues si quieren entrar a gamatsu.net, pues reitero, un abrazo Ícaros y gracias. Perfecto, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Igual esperemos que nos acompañes más frecuentemente por aquí. Claro que sí, agrado aquí estaremos. Que no te preocupó el Chip Torres y todo eso que pusieron al principio del programa. No, sí, yo puse la guarapera. Ok. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Noblis. Noblis, por favor, coméntanos algún anuncio que tengas para la comunidad o una conclusión que quieras compartir de esta noche. Pues buenas noches, pues un gusto estar aquí como siempre en Reset y ahora pues estrenando un par de newbies aquí también, que pues ya oí que no estuvieron del todo cómodos como su primera vez y tal, pero bueno, en conclusión, no pude hablar ahorita que estaban con lo del tema de Castlevania porque cambiaron de tema, así que yo voy a declararme fan de los Metroidvanias y que el nuevo estilo no me llama la atención porque me parece que rompieron demasiado sin necesidad y pues extraño la música de Michiru Yamane. Bueno, publicidad, me pueden encontrar en ahora mi podcast desde La Madriguera, todavía en la página de InGame o en mi blog que es noblis.ingamevg.com. Perfecto, Noblis, muchas gracias por acompañarnos. Por ahí dice Acebreque, especial de Sega. Oye, sí, por ahí habría que barajar la posibilidad de un especial de Sony, creo que es lo... Sí, pero bueno, ya lo checaremos ahí con Eloyd. Dice que no. ¿Especial de Sega en general o de Sonic nada más? De Sony. De Sega. De Sega, ¿no? Que sean 8 horas para hablar de cada... Pero bueno, también tenemos por ahí a Carlos. Carlos, por favor, coméntanos alguna conclusión y también pues dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede leer. A ver, muchas gracias por haberme invitado, Carlos. Está muy divertido todo esto. Aquí ya nos estábamos aventando un round de 2 o 3 caídos en límite de tiempo. Pero como conclusión es el del Metal Gear Solid Rise. Bueno, el Metal Gear Rising, siendo Platinum Games, espero muy buenas cosas, porque me han gustado sus juegos, en especial Mad World, que es de mi favorito desde que la compañía nació, y desde antes era Beautiful Joe, pero espero buenas cosas de ese juego. Del Castlevania, Lords of Shadow, Espero que me vuelva a gustar la saga, porque el último que jugué fue uno de Game Boy Advance, otro Metroidvania, y espero que vuelva a renovar lo que era la serie. Pero de Pro Evolution Soccer no me diga nada porque no sé nada de este juego y no me importa. Pero pues eso es todo. Me pueden encontrar en puntodecontrol.com, punto de control con una D nada más, y @ Carlos Smasher. Ok, es estado, amigo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Igual esperamos tenerte más frecuentemente por aquí. Y bueno, también tenemos por ahí, como ya mencioné, desde alguna isla del Caribe a Euram. Euram, por favor, saluda a todos tus fans, que ya te extrañaban ahí en el chat, por cierto, cada programa ahí preguntan, ¿y dónde está Euram? ¿Y qué pasó con Euram, no? En Isla Mujeres, por ahí. Pues justamente estoy ahí. Ahí estamos. Ay, ay, ya me estaba yo durmiendo, ustedes se pasan de lanza. No, nada más que escuchen ahí los programas de Reset, y pues... No sé realmente qué poco más puedo decir. Realmente lo que se enseñó en la Konami Gamer Dad, estuvo genial, creo. No sé, la verdad, estoy algo despegado de este asunto ahorita. Pero pues nada más, escuchen Reset y toda la semana, excepto el jueves, tenemos programa y ya. ¿Qué más puedo decir? Nada, un saludo ahí a todos. Y si está ahí, que no encuentra el chat. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Un saludo si está ahí a Miyali y a Michelle. ¿Qué más? Si está Martín Pixel ahí también, igual le mando un saludo. Si es que está, si no, no, pues ya. Y no tengo más saludos. Perfecto. Ah, sí, a Uzi. Ah, bueno, ahí un saludo a Uzi. Pero bueno, muchas gracias. Euram. Como dice ahí Aseverec, estás muy jetón, pero bueno, lo entendemos porque estás de vacaciones, pero bueno. Vamos a pasar con este Eloyd. Eloyd, por favor, coméntanos alguna conclusión o algún comercial que quieras darle a la gente que nos escucha esta noche. Este programa es patrocinado por... ¿Qué? Voy a hacer mi anuncio patrocinado para que por ahí me regalen un headset de Resident Evil. No es cierto. La verdad es que estuvo muy ameno este reset. Estuvieron rarillos los comentarios ahí, que hubiera querido ver más pelea de parte de Bran, pero ya se quedó medio dormido. Pero yo creo que lo único que me queda es decir que sí se hagan del Son of the Enders HD. Esto va a sonar raro, pero sí deben de darle una oportunidad al Zumba Fitness Core, porque probablemente también sea una buena manera de dejar de ser gordito. Si en 6 meses me ven igual de gordo, entonces ahí se quejan con los de Zumba. Y pues yo por ya otro lo probé, lado, y mírenme. ¿Quién lo probó? Yo ya lo probé y mírenme. Ahí él hoy puede comprobar el cambio. Ah, sí, Ícaro ya está bien flacucho, entonces ahí. Bueno, pero también se lo debes a las vomitadas, ¿no? Y a la falta de regalar mi headset, porque voy a decir que sigan a @sega_mexico. Y pues ya. Que ya de veras el... ¿Cuándo es? El martes hay algo bonito ahí. Estén atentos a la cuenta de Reset. Ya. Ok, perfecto. Entonces creo que ya no me falta a nadie por despedir. Nada más me queda ahí agradecerle a la gente que nos escucha y a la gente que pues también participa del chat. Muchas veces pues tienen su propio tema, tienen su propio rollo, pero eso es lo divertido, ¿no? Que igual digamos podamos convivir con ellos. Y bueno, rápidamente saludar a toda la gente que está en el chat. Está Soldier Drake, Ángel, Angelus-Sasuke, Acebrek, Viterror Lisu. Ahí anda Lisu, para quienes también preguntaban por dónde andaba Lisu. También está Eduardo 986, el Pollux dice, Eloyd, Elber, Parrón, Gabo MX, Jesux, Osuke M, Ike Kabuto, Kraken, Lars, Michelle XPC, Monkey03, SoulserZ, Víctor RKAO y también está Zoro Colliver. Muchas gracias a todos por escucharnos. Como ya dijo Eloyd, pues ahí estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Y pues esta semana igual ahí por favor les pido que también revisen el Facebook de Reset, porque vamos a lanzar ahorita una imagen bastante interesante y que seguramente va a ser el inicio de algo que vamos a estar promocionando durante esta semana y que seguramente les va a gustar bastante lo que vamos a estar haciendo, ¿no? No es un podcast nuevo. ya decidimos que con los que tenemos suficiente, entonces no es eso. Es algo para ustedes, entonces pues ahí están al pendientes del Facebook. Y pues nada, igual agradecer a toda la gente de nueva cuenta, también a la que nos descarga semanalmente, entonces ahí de nueva cuenta también está pendiente porque se vienen cosas muy interesantes. Y pues nos vemos en el reset número 60. ¿Especial de qué? Pues no lo sabemos, ni siquiera sé si vaya a ser especial, entonces ahí ya veremos. Entonces, especial de huevos. No, porque salen muy caros, pero bueno. Vamos a despedir el programa y pues nos vemos hasta la próxima semana. El punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.